podcast de Comiqueando. Número 163 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera donde vamos a recorrer un montón de temas alucinantes. Y como es menester, empezamos dándole la bienvenida al ilustre Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. En los controles tenemos a Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo va? Y si se acuerdan, veníamos haciendo en varios podcasts unos bloques dedicados a la historia del humor gráfico argentino. Recorrimos sus orígenes con Mara Burkhardt, las décadas del 40 y 50 con Luis del Popolo, la década del 60 y 70 con Pablo Sapia. Después tuvimos la entrevista a Miguel Rep, que es como un referente grosso que, con el cual recorrimos, nos metimos mucho en el tema de años 80 y 90. Y nos falta el siglo XXI, que también tuvo unos cambios bruscos respecto de cómo se consumía y se producía el humor gráfico, por lo menos acá en Argentina, respecto de lo anterior. Y de nuevo tenemos un grosso invitado, un humorista gráfico, historietista y también guionista de humor, ¿no? Con muchos años de trayectoria. Un placer recibir a Esteban Podetti. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí. Y bueno, vamos a darle al jarabe de pico. Muy bien. Muy bien. Entonces, la idea es hablar un poco del humor gráfico del siglo XXI, cómo se transformó. Pero a mí, yo no sé nada, yo soy un viejo choto. No, bueno, pero vos viviste esa transformación. Vos hiciste humor en los... empezaste a publicar en la segunda mitad de los 80, me acuerdo, en la revista Goma, ¿empezaste o en La Fierro? No. Primera historieta publicada así en papel impresa en un número de las Cerdos y Peces. Cerdos y Peces. Fue mi debut y despedida en esa prestigiosa publicación. Sí. Era como una historieta de humor muy, muy, muy graciosa, a mi entender. Y después ya directamente La Fierro. Y bueno, me exprimí la casa de la Urraca lo más que pude durante varios años. Claro, trabajabas también en... publicabas también en Sexhumor en una época. Claro, en Sexhumor, en UMI llegué a publicar. En esas publicaciones efímeras como la RAF y la Urraca, ¿te acordás? Sí. Ese era como mi hogar, digamos, era mi lugar de pertenencia. Y después, viste, bueno, salían publicaciones, muchas también muy muy de muy poquitos números. ¿Te acordás de El Tajo? Sí, de Scuti. Claro, sí. ¿Te acordás de, bueno, esta revista que decías vos, la revista Goma, que salieron dos números, que era una cosa rarísima, sí, porque el editor era un diseñador gráfico, no era un tipo que fuera ni humorista ni dibujante, y decía, por ejemplo, que esta revista no iba a tener tapa, iba a tener contratapa, entonces la tapa era siempre igual, el logo de Goma decía, iba cambiando de color. Y bueno, tenía la característica de que era así apaisada, como la Patorucito. Sí, tenía un formato parecido al de Patorucito. Hoy es inconseguible esa revista. Hoy la buscás y no tiene nada de tornar. ¿En serio? Yo creo que ni yo la tengo. No, debe haber tenido la tirada chica, me imagino. La tirada chica, sí. Sí. Yo recuerdo haberlas leído prestado en su momento y nunca las compré. Y hoy, si las quiero conseguir, no sé quién me las vende. Creo que nadie. Pero bueno, nada, hiciste toda tu... todo este principio de tu carrera en el final del siglo XX, digamos. Sí, este último pedacito de los 80. La muerte del siglo XX. La agonía. Y también la muerte de un sistema de historieta industrial, de digamos. Sí. ¿No? Claro. Donde en un momento se fueron cerrando todas estas publicaciones y los espacios para publicar pasaban a ser tipo una paginita en una revista sobre informática que publicaba Clarín, o una revista, una paginita en una cosa así, o de infantil, o de, ¿no? Como, sí, o en La Mano, me acuerdo que estabas con Melvin Marvin. En La Mano, que ese te digo que fue más o menos un buen momento, porque había revistas. Sí, estaba había más revistas. Yo también estaba laburando en Clarín en ese momento, aunque ya... empezaba también el tema digital. De hecho, yo ahí trabajaba en una revista que justamente era una revista, no era de historietas, era una revista sobre internet surf, uh-huh. que la definían como una TV guía de internet, y ahí yo hacía una historieta de dos páginas, también durante 3 años, que no sé cómo exprimí el tema. Me acordaba de Ferro, ¿te acordás que Ferro decía que cuando presentó Chapaleo, el buzo, uh-huh, el editor le dijo, mirá que esto es una tira diaria? ¿Cuántas podés llegar a hacer con el tema de un buzo? Tuvo 10 años. Sí, sí. Bueno, entonces viste ahí esa primera transformación, que fue la de la desaparición de las revistas propiamente de humor y de historieta que estaban en los kioscos, y cómo los dibujantes y humoristas medio que se fueron refugiando en otro tipo de publicaciones. Pero después aparece otro fenómeno que me parece que vos lo supiste capitalizar mejor que la mayoría de los autores de tu generación, que es el de generar contenidos directamente para las redes, ¿no? Preparar tus chistes y tus viñetas de humor pensando ya en Facebook, Instagram y demás. Sí, eso fueron los últimos años. Uh-huh. Y bueno, nacido en medio de la desesperación de no tener ni lugar ni tiempo para dibujar. Y dije, bueno, vamos a... Para despuntar el vicio, voy a hacer una viñeta, me voy a proponer hacer una viñeta por día. Y me acuerdo de una conversación que había tenido con Juan Izquierdo Brown, que él me aconsejó, mira, si haces algo para digital, ten en cuenta que la gente lo lee en el teléfono. Entonces, es verdad, tiene que ser claro, cuadradito, letras grandes. Etcétera. Bueno, definido el formato, nada, sí, empecé a hacerlo. Medio lo que yo sabía de hacer humor, que tampoco yo nunca hice mucho humor de viñeta. Lo he hecho esporádicamente, como dibujante, también como guionista, pero no era mi especialidad. Casi te diría que era un género que yo un poquito lo ninguneaba. Para mí la historieta era la historieta, ¿viste? La historieta. La secuencia, páginas, una página, varias viñetas, claro. La comedia de personajes, sí, y bueno. Sí. Pero no, la verdad que me siento cómodo. Y es, como digo siempre, es muy barato y satisfactorio. Porque empieza, termina, la gente te agradece que no tiene que leer mucho. Y repercusión instantánea. También hay un cambio enorme respecto de publicar una revista, que es que primero no hay filtro de un editor. No, está el filtro de Facebook, ¿no? Claro. De Instagram. Y después está el tema de que la revista uno la compraba sabiendo más o menos con qué se iba a encontrar. Si vos comprás la revista Sex Humor y te escandalizás porque aparece una poronga, sos un pelotudo. Ahora, si abrís Instagram y te aparece un chiste de, qué sé yo, de nazis, sí, capaz decís, ah, qué sé esto. Puede resultar un poco chocante si no estás preparado. Tal cual. Entonces, por ahí vos tenés que lidiar, no sé si te pasó alguna vez, con que los contenidos que vos subís a la web llegan a gente que no es tu verdadero público, sino alguien que se cruzó con eso circunstancialmente, pelotudeando por las redes sociales, y se encontró con algo para lo que quizás no estaba preparado. Sí, pero igual me pasó poco, ¿eh? Nunca tuve un quilombo al nivel Sala o Langer. Uh-huh. Sí, bueno, alguno que me putea, o alguno que se me pone a discutir, que yo suelo entrar como un caballo, claro. Ya sé que es lo peor que podés hacer porque es agrandar el tema, bueno, y nunca llega a nada. Pero primero que yo soy bastante criterioso, digamos, y no publico cualquier cosa. O sea, tengo un montón de chistes ahí archivados. Te filtras a vos mismo. El libro negro de la caja. Sí, la caja negra. Muy buen manejador de la autocensura. Y segundo, sí, no sé, creo que me creé como un público un aura de que son bien intencionados, no sé, como que y que es algo que aparte yo repito, yo digo, el humor, el objetivo del humor es hacer reír, entonces eso es incuestionable, no te puedes enojar. Sí, bueno, te puede chocar el tema, pero No soy malo. Vos también escribiste muchos guiones para series infantiles, ¿no? Para series de Cartoon Network y esa onda, así apuntando más a un público familiar. Entonces me imagino que habrás ejercitado mucho el tema de saber dónde estaba el límite. Igual el límite para el público adulto también es un límite especial. No tiene nada que ver con el límite que uno ya sabe que no le vas a mostrar a los chicos. Con los grandes, a veces te digo que es más quilombo, porque no sabes por dónde le va a pegar a alguien. El otro día, ¿cómo fue? Nada. Hice el típico chiste de suicidas, ¿viste? Que existe desde que existe el humor gráfico y de que existe la ficción, Y uno me dijo, ah, sí, bueno, un poco duro. Yo no entendía. Y me pone en un momento, bueno, es que pienso un poco en las familias de los pibes que se suicidan. Yo no sabía si putearlo, si explicar. Si al final dije, bueno, ¿sabes qué? Ya está. Por eso, hay mucho mambo en todo el mundo. La gente tiene muchos mambos. Cada uno tiene su mambito personal con algo y siempre va a saltar algo. Dicho esto, bueno, creo que tuve bastante suerte, porque quilombos he tenido muy, muy, muy chiquitos. Alguna vez uno, por ejemplo, con el tema feminismo, que ya sabemos que es como, es áspero, como sí. Tirar un fósforo en un barril de pólvora. Sí, se me puso a discutir una mujer y yo medio, bueno, ahí más o menos lo manejé con cierta elegancia. Le dije, bueno, está bien, no es eso que yo. Y murió ahí, digamos. Pero si sos cabrón y te pones a discutir, también corres el riesgo de que se te escape algo. Y ahí se pudre todo. En el fragor de la lucha. En el fragor de la lucha, viste que a uno le sale lo peor. Claro. Y bueno, y cuando a uno le sale lo peor, también le sale lo peor a los demás. Totalmente. ¿Cuándo decidiste ser profesional de esto? Mira, lo decidí creo que a los 4 años. Me tuve una imagen visual, te digo, de mí mismo, de grande. Muy rara, porque me veía a mí mismo de frente, como mirando para abajo, dibujando. Y yo tenía la fantasía de que las historietas las dibujaban los kiosqueros, que tenían como una especie de cuartito, de falso fondo. Claro. Creo que me surgió la confusión por un capítulo de Maxwell Smart, donde los agentes de caos tenían una guarida en el sótano de un kiosco de revistas. Yo pensaba que era así, que estaban los tipos ahí dibujando y después te vendían las revistas. Después te las vendían ellos mismos. Y yo decía, bueno, voy a tener mi kiosco, voy a dibujar las historietas de Sal y Pimienta, de la pequeña Lulú. Yo me acuerdo, bueno, mucha gente no lo sabe, con Esteban fuimos a la misma escuela primaria, nos conocemos de muy niños, de infantes, y yo descubrí los dibujos de Esteban en un microescolar. O sea, en los días que había clases de dibujo, el microescolar que iba repartiendo párvulos por las casas del barrio, nos llevaba a todos en un mismo viaje por un colegio chico. Y Esteban, los días que había dibujo, venía con su carpeta de dibujo, esa grande, viste, con las argollas a los costados, las hojas Canson número 5. La número 5, claro. Y un día con mi hermano accedimos, mediante alguna triquiñuela, a hojear la carpeta de Esteban y vimos los dibujos y decimos, esto es excelente, este es un hijo de puta. Y en un momento, me acuerdo que miramos un dibujo y al toque nos miramos con mi hermano y dijimos, no puede ser. Porque Esteban había dibujado en uno de sus dibujos unos buitres iguales a los de Morris. Y nosotros dijimos, no, este pibe tiene que ser fan de Lucky Luke. Si dibuja estos buitres, no puede haber dibujado estos buitres sin ser fan de... sin haber estudiado a Lucky Luke. Y bueno, y ahí fue como ya más ritual, digamos. Cada vez que había clase de dibujo, mirar a ver los dibujos de Esteban, porque por ahí dibujaba algo de lo que a nosotros nos gustaba. Leí a Lucky Luke. Igual esos buitres también podían ser parentesco de los buitres de Disney, ¿no? Sí, porque los Morris eran los del libro de la selva, eran los de Lucky Luke. Ah, mira, no eran, me acuerdo. Esos buitres que aparecían parados en los postes del oeste de Lucky Luke. Y teníamos una maestra de dibujo que era bastante piola y que más de una vez nos daba el ejercicio de hacer blanca. Una historieta blanca. Y yo me acuerdo, ¡ah! ¡Historieta! Venga, compadre, porque yo en mi casa dibujaba historietas, no dibujaba las boludeces. No copiabas manzanas. De plástica, ¿viste? Claro. Así que eso estaba bueno. Historieta en hoja Canson, era un formato que después no prosperó comercialmente. Pero yo hacía lo que después descubrí que hacen los fancineros, lo de agarrar una hoja grande, una hoja oficio, la doblaba y después las iba pegando una tras la otra y hacía mi propia revistita. Claro. Tuve varios títulos. Uno era, se llamaba Los Antihéroes y eran todas parodias de superhéroes. Había hecho una de Batman, una de Tarzán y no me acuerdo, ahora no me acuerdo más. Creo que una del Hombre Araña, no me acuerdo. Estamos hablando de mediados de los 70, digamos, sí, cuando éramos muy chicos. Eso, año, sí, 76, 77, supongo yo. Claro. Después, en la escuela secundaria, Esteban se fue a otro colegio y no nos vimos más hasta como no sé, fines de los 80, cuando empezaste a publicar en Fierro, año sí, 87, sí, sí. 8. Sí, sí, sí. Claro. Y fue un reencuentro rarísimo. Claro, porque ahí vos ya eras un dibujante profesional. Y sí, vos eras un ladrón profesional. Claro. Éramos boludos que hablaban de historietas, claro. Dale. Gente grande hablando de. Gente grande, pendejos de 18, 19 años hablando de historietas. Pero fue muy loco, yo me acuerdo, los tengo muy presentes tus dibujos de la primaria, en el micro de Fontales. Yo no me acuerdo de haber hablado de historietas con vos. Pero yo me acuerdo que miraba tus dibujos. Porque mi compañero de aventuras era, no sé si te acordás, de Javier Pomposiello, hoy un prestigioso director teatral. De teatro, claro. Muy buen dibujante también. Con él hacíamos, también nos juntamos y hacíamos nuestros propios proyectos. Mm. Habíamos hecho, me acuerdo de dos. Uno que era también, era plena MAD, que yo tenía prohibido leerla en mi casa. No sé qué mamó tenía mi viejo con la MAD. Entonces yo las leía en la casa de Javier, porque había encontrado ese agujero legal. No, en mi casa no las puedo leer, pero no me dijeron que no las lea en lo de Javier. Claro, claro. Y habíamos empezado una revista tipo MAD, pero creo que no la encontramos. Y después sí teníamos unos personajes que eran unos jugadores de fútbol, porque también plena época del Mundial. Uh-huh. Estaba mucho la historieta de fútbol, Gatini de equipo. Claro. Yo leía la historieta chilena Barrabases, uh-huh. era fan. Y entonces habíamos hecho partidos, pero que los jugadores eran cosas. Entonces él, por ejemplo, tenía un equipo que era Almohadones, y yo había hecho uno que eran los sándwiches. Y las hacíamos a dúo a veces. Él dibujaba el personal, los personajes de él, yo a los míos en el mismo cuadrito. Dibujaba muy bien, ¿verdad? Javier también. Dibujaba bien. En aquella época, sí, me acuerdo que tenía muy lindos dibujos. Sí, sí, gran dibujante. Así que bueno, entonces, desde muy chico vos pensabas esto, pensabas que ibas a ser dibujante. Sí, sí, tuve mi desvío de que quería ser también veterinario, la típica uh-huh. boludez de los pibes, porque les gustan los animales. Los animales, sí, obvio. Y otro segundo desvío, tipo a los 13 años, viste, antes que decía, no, dibujante de historietas, ¿no? Yo voy a ser ilustrador, que me parecía más cool. En esa época consumía mucho ilustración tipo ciencia ficción, ¿viste? Frazetta, Roger Dean, toda esa cosa. Tenía los libros así de claro, ilustración sí. Y bueno, quería dibujar así. ¿Incursionaste en ese estilo? Sí, obviamente no. con una técnica muy pobre, pero bueno, me apuntaba a eso, ¿viste? Claro. Tenía todo con virome. Había encontrado mi propia técnica de la virome negra, que hacía como unos sombreados y no sé qué. Pero bueno, eso duró poco y después volví a la buena senda. Y en un momento, vos como que simplificás tu dibujo, ¿no? Sin salir de la historieta humorística, por ahí en los 80 y 90 tenías un estilo como más, entre muchas comillas, ¿no? Más prolijo, más redondito, más cerrado, y en un momento lo empezaste a hacer como más suelto, más rápido, más zarpado incluso, más a veces hasta más chocante. ¿Eso fue consciente de tu parte? No sé, mira, creo que más o menos yo iba, como vos decís, tratando de dibujar prolijo, nunca fui prolijo, nunca pude hacer dibujar una línea con el grosor que yo quería, por ejemplo. ¿Viste? Aparte, yo dibujaba con tinta china, ¿viste? Hoy abandonada por mí y por muchos colegas. Y creo que sí, que en un momento me pudrí. Dije, no puedo seguir con esta farsa. O sea, nunca voy a nunca voy a ser RG. ni remotamente. Entonces, bueno, lo primero que hice fue esa payasada que duró varios años de no borrar el lápiz. Porque yo sentía que, viste que esto le pasa a muchos dibujantes, que les gusta más el boceto que el terminado, ¿viste? El boceto tiene esta cosa de soltura, claro, y de vida, que muchas veces el terminado, por lo menos para el artista, no tiene. Entonces yo decía, bueno, si yo dejo el lápiz es como un intermedio, porque queda un poquito lo de atrás. Y además decía, y de paso, esta suciedad a mí me parece que me ayuda. O sea, me parece que mi dibujo queda más completo, no sé cómo decirlo, más parado en la tierra si tiene esta mugre extra. Entonces, bueno, eso, pero era mi mismo dibujo, solo que con esa mugre. Y después, bueno, ya también, ya de viejo, cuando uno dice, la verdad ya no tengo nada que perder, no voy a vivir de esto. Y empecé a dibujar por placer puro, y para mí el placer es tiene que ver con las excrescencias y las manchas. Y bueno, donde más considero que me solté es en La Embarazada Mala, una historieta que creo no le gusta a nadie, creo que me gusta a mí nada más, pero yo lo pasaba bárbaro. En Barcelona. En la revista Barcelona. Para mí era el momento de dibujar la embarazada mala, me encantaba, la línea, esto de no seguir un mismo estilo, ya no en la misma página, en el mismo cuadrito, ¿viste? El mismo personaje tenía una cara en un estilo y los pies en otro, ¿viste? Y sin y esta, era un, para mí eso es como sinónimo de libertad absoluta. Claro, una onda más caos. Sí. Sí. Y luego de probar ese exceso, lo apliqué a la caja, pero más contenido, digamos, porque ahí es necesario que el dibujo sea directo, que lo leas de un vistazo. ¿Hoy lo abras en digital? No, marcador Sharpie. Y que bueno, tengo toda una caja llena con distintos niveles de gastado que los uso para distintas partes del dibujo. Hablabas un rato de tus desvíos y no hablamos de la parte en la que fuiste actor, cantante, así performer. ¿Qué onda fue de todo eso? Eso, bueno, a mí el teatro me interesaba. Yo me impresionó mucho una obra de teatro de un grupo que en los 70 fue muy famoso, que eran Los Volatineros. Que nada, la sorpresa para mí era que se podía hacer teatro sin escenario. Teatro, eso que, bueno, ahora es mucho más común, ¿no? Pero este teatro donde el público está alrededor, donde los actores se mezclan entre el público, ellos te cortaban el boleto y te hacían chistes, ¿viste? Y yo creo que debía tener, no sé, 9 años cuando me lo llevaron a ver y me quedé, ¡apa! Y después a los 11, no, a los tipo, estaba empezando la secundaria, me surgió esto de hacer teatro. Más que nada, yo era, siempre fui muy, muy introvertido, muy tímido, y dije, bueno, esto por ahí me ayuda también y además me gusta. Y me enteré de que estos tipos daban clases. Entonces me empecé a estudiar primero con Roberto Sáiz, uno de los integrantes, luego con Julián Howard, que considero que es así, algo así como mi maestro. Pero para mí no era un desvío, para mí siempre fue algo que completaba, ¿entendés? Todos me decían que lo que yo hacía justamente parecía historieta llevada al teatro, no sé por qué. La gente que no lee mucha historieta le dice historieta a cualquier cosa, pero me decían eso. Y el hecho de producir, de escribir, de guionar, para mí sí, tenía un paralelo. Había personajes que se repetían en un formato y otro. Y mencioné también una especie de ideología de artística, ¿viste? Esta búsqueda, sí, de un poco de libertad en el dibujo, de no hacer las cosas desde lo superficial, sino de realmente, no, tenés que hacer lo que vos considerás que está bueno hacer y no seguir un modelo externo. Entonces, para mí, te diría que es como las dos caras de la misma moneda, el teatro. ¿Y cuándo lo abandonaste? ¿Cuándo dijiste, no, esto ya fue? Creo que lo decidí abandonar un sábado que yo estaba ya grande, ya no sé si pasando los 30. Ya casado y con hijos, digamos. No. ¿Todavía no? No, con hijos yo no hice teatro. Pero no, fue antes de casarme, digamos, pero era muy duro, yo nunca fui un actor exitoso, digamos. Estaba la cosa del under, que había que pelearla, pasar la gorra, salir a volantear. Y creo que me pasó esto. Dije, me parece que ya estoy grande para esto. Un sábado a la 1 de la mañana recogiendo todas mis utilerías, que encima yo trabajaba con unas cantidades industriales de utilería que las tenía que llevar en una mochila pesadísima. Y dije, están todos mis amigos, están de joda. Javiando. Yo estoy acá. Solo. Y bueno, y creo que debo haber seguido un tiempo, y un momento, bueno, ya está. Es mucho laburo el teatro. Si no, es como todo. Si no te va bien y lo terminas dejando. A menos realmente sí, que seas un enfermo, ¿viste? De eso. Creo que soy más enfermo del dibujo, que por eso lo seguí cuando ya no saco. El dibujo no lo vas a dejar nunca. No lo voy a dejar y ya no saco un peso, saco algo de los libros. Estas cosas secundarias que sí, que te pagan para una charla, ¿viste? O te pagan para un podcast, por ejemplo. No, en este no. Justo en este no. Bueno, este es el único podcast que no le pagan los bueno, invitados. Bueno, muchachos. Pero no sé, ya sé que no voy a vivir de eso. ¿Y ahora de qué vivís? Ya que estamos, te pregunto. De tu trabajo. De tu trabajo. Sí. Pero sí, no voy a dejar de dibujar. Voy a dejar ¿Qué onda los libros? Escribir. ¿Cómo es sentarse a elegir el material para un libro? ¿Lo charlas con el editor? ¿Lo haces vos solo? Yo me acuerdo cuando hicimos el de Moriremos como ratas, ¿te acordás? Para, sí, para sí, Domus. Difícil, que tenías una cantidad de material enorme para elegir. Claro. Ahí y, en bueno, ese libro lo que me pasaba era que las cosas más viejas ya no me gustaban nada. Algo que también pasa mucho, ¿viste? No, ¿cómo vas a poner esto? Esto es una porquería, ¿viste? Pero con quedó lindo Moriremos como ratas. Tiene cosas de todas lindo, las épocas y es está un, bueno. Es un incunable, te digo. Yo, ahora es yo difícil no tengo de conseguir. Ninguno y ¿cómo no tengo ninguno? Cada tanto aparece uno en algún lado. Alguien me dice, yo tengo uno. Ay, yo compré varios cuando estaban a $2, te dicen. Claro, los saldaron de las librerías. Sí, pero se acabaron eso. Sí, ya está. Hace ya años se acabaron. Sí. Ahora estaría bueno reeditarlo. Sí. No sé, porque me pasa esto, no sé si quiero volver a editar ese material o tendría que revisar el criterio, no sé. No, con la caja, primero es muy fácil, porque los que tienen tipo 1000 compartidos, esos van al libro seguro. Claro. ¿Viste? Tenés como cifras de venta, entre claro, comillas. Es para una saber mezcla de marketing, gusto personal y opinión del editor, ¿viste? Entonces, primero eso. Me trato, sí, de que sean chistes que hayan gustado, pero también hay unos que me gustan mucho a mí y digo, no, yo este lo quiero poner, aunque hayan sido un fracaso. ¿Cuántos meten más o menos en un libro? 100, ¿tenés una idea? 100, ¿no? 100. 120, creo. 120. 120. El último es un poco más cortito, chiquitos. El de Infectados. Sí, sí, sí. Apestados es un poquito más cortito. Sí, sí, sí. El otro, los dos primeros tienen 120, ¿no? Más o menos, sí. Sí, sí. Están y buenísimos. Y todos los días, o sea que... Sí, más o menos, más o menos. Tenés, hay veces que no lleva... No, bueno, está bien, pero dejás afuera unos 200 por... No, hay un montón que están afuera. Algunos con mucha justicia, otros me dan pena dejarlos afuera. ¿Y qué te iba a decir? Obviamente tuvo buena respuesta el tema de publicar los chistes en libros, porque ya van sí, tres sí, sí. Y de, la gente pide más. Del segmento, del pequeño segmento que manejo, le va bien, digamos. ¿Tenés algún otro proyecto de recopilar cosas tuyas en libro? Tipo, no sé, un libro del Loro Sebastián. Sí, lo que yo le estaba por preguntar. Sí. Un libro del Loro Sebastián es lo que queremos todos. Todos queremos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está abierta la posibilidad. A mí me parece una cosa excesivamente pueril el Loro Sebastián. También me digo, de hecho, lo habíamos pensado como una cosa para chicos, ¿viste? O sea, claro. No, los pibes. Otro fracaso más en la lista. Y bueno, lo que sí quedó como una historia cerrada, digamos, ¿no? Lo que fue el comic book. Y después tengo otras historietas sueltas que fueron saliendo. ¿Eso salió en Furor? El Loro Sebastián, Doy yo lo publicaba, ¿no? El Loro Sebastián salió en Cóctel, también salió en Fierro. Sí. Lo publicó también ahí la editorial. ¿El Furor era la de esa? No, los cómics no los publicó Doy yo también, los cómics. Los Doy editores, sí, sí, sí. Ah. Estaba yo con Voltacto y no, Voltacto era de Furor. Por eso no era de no, Furor. Lo publicó Furor. Entonces lo publicó Furor. Era Sayugo, era de ellos. Me tengo que fijar, tengo que agarrar las revistitas y buscar. No sé, para. Bueno, no sé. Vos sos el historiador, loco. No, yo creo que era de ellos, que no estaba en el mismo sello editorial que Voltacto. Pero de ellos sacó varios comic books, sí, me parece, ¿no? Pero no de Voltacto, los de Voltacto los sacaba Sanju. Por eso, yo creo recordar que era en la editorial de Sanju que estaba el Loro, pero yo también me puedo equivocar. Sí, a mí me parece que no. Como eran amigos de ellos y Sanju y publicaban cosas juntos, por ahí no estábamos. Sí, de hecho Sanju hizo el logo del Loro Sebastián, estaba ahí involucrado. Sí. Bueno, nada, ojalá eso... Hay mucha gente que dice, ¿qué carajo es el Loro Sebastián? Gente que por ahí es fan de Esteban porque lo lee todos los días. Y, ¿qué será eso? Bueno, vamos a decirle a Marcelo Pulido. Estaría bueno, Marcelo o alguien... O alguien, tal cual. Que recuperen ese material que está muy bueno, muy muy bueno. En Moriremos como ratas creo que hay una sola del Loro Sebastián. Hay de esas sueltas que salían en la Fierro. Sí, uno o dos, claro. No me acuerdo. Uh-huh. Pero estaría bueno que haya... Un essential. Libro, sí, un libro. Sería omnibus hermoso. Con todo el Loro Sebastián sería muy bueno. ¿Nunca te pintó volver a ser alguno de esos personajes? Tipo Melvin Marvin, Loro Sebastián. Bueno, Melvin Marvin muerto, es un personaje que... Pepe y el Muerto Martín. Aunque sea una viñetita para hacerlos aparecer cada tanto. No tengo esos retines. Pero sí, por ejemplo, Melvin Marvin es un personaje que está más cercano en el tiempo y tengo guiones no terminados. ¿Entendés? Jamás dibujados. Ahora lo que me pesa sí es la vejez, la falta de tiempo, pero sí, si hiciera, haría... Tengo una historieta que es de El Loro Sebastián, pero es El Loro entre comillas, y es un contador de chistes que se parece mucho físicamente al Loro Sebastián, pero son otras historias, ¿viste? Y de esos tengo un par de guiones, pero son estos, son peripecias, ¿viste? Hay que sentarse, me da una fiaca terrible. Sí, La historieta tuya con la que más me reí en mi vida fue la de La Mesa Mala. Esa, la mesa hija de puta, no sé, Matilde se llamaba, ¿no? Matilde, La Mesa que habla. Ay, sí. Qué guachada. ¿Cómo me hiciste reír con esa? Un momento muy oscuro. De mí. Tremendo lo que me reí con esa historia. No lo leo. Esa era el Tajo. Claro, en el Tajo hacía esas historietas sueltas. Ah, lo que me reí con eso. Un formato medio cuadrado tenía, ¿no? El Tajo era medio rara. Pero esa historieta es lo que me reí, qué hijo de puta. ¿Qué onda el color? Cuando hacías estas historietas en las revistas, que yo nunca habías hecho nada a color, me parece. Yo no. Y ahora en algunos chistes sí. Meto color con Photoshop para justificar que tengan color. Digamos, los chistes que hago color salen en un portal. El portal Ponel, entonces, bueno, para diferenciarlos de lo que es la caja diaria, les meto color, pero básicamente es medio lo mismo, por ahí con más actualidad. Y soy consciente que soy un desastre con el color, entonces, bueno, elijo, mi estilo es colores muy saturados, muy, muy para la pantalla, que no saldrían impresos nunca, y para de contar, ¿no? Porque no. ¿En los libros ponés chistes de los de color? Algunos sí, pero hago pero la pasados versión. Son sí, negro, sí, ¿no? Sí, sobre todo en el último, en el de... Apestados. De Apestados, como había que buscar material temático, o sea que rasqué hasta del último fondo. Historieta fuera de los paneles que haces de la caja, que yo estás haciendo en este momento. Hay recientes de que tenías guiones y qué sé yo, guiones, pero no estás dibujando. Tengo, no, la última historieta que hice era el Embalsamala, que a decir verdad, ya el último año eran chistes tipo la caja, pero ocupando una página gigante, ¿entendés? No, me encanta, no sé, por ahí cuando me jubile o en algún momento me pinta, pero sí, tengo por ejemplo una novela gráfica, ¿entendés? Mira. Que digo, no, esto lo tengo que hacer. Llegué a intentar el método de dibujar una viñeta por día. Dije, ¿sí, una viñeta por día? ¿En un año? Tengo, bueno, hagan las cuentas. 360 viñetas, claro. Y por ahí en 2-3 años lo termino, pero no duró, falló la constancia. Uh-huh. ¿Escribiste guiones para otros? ¿Para otros dibujantes? Sí, para lo de las fiestas. Bueno, para Paredes escribimos muchos guiones. Y para Orlang hicimos el Lobotomóvil en La Fierro, que ese es otro proyecto, digamos, a terminar. Bueno, nos gustaría hacer un par de capítulos más y por ahí eso publicarlo, que eso incluso me lo han ofrecido. Pero bueno, de nuevo, también es sentarse a terminar el guion. Y no soy un guionista profesional, ¿viste? Pienso, pará, boludo, Robin Hood, esos tipos se hacían un guión en dos días. Más de uno por día. Más de uno por día. ¿Cómo carajo hacían? Pero sí, son esas cosas en el tintero que hay que esperar el momento de que uno pueda avanzar. Por ahora estoy tal vez un poquito achanchado con la viñeta o con otras cosas. Sé que seguís leyendo historietas. ¿Qué lees ahora actualmente? ¿Qué te gusta que seguís? Más allá de la nostalgia y de reencontrarte con nuevas o viejas ediciones, las cosas que leíste de pibe. Sí. ¿Qué cosas de ahora te llaman la atención? Dibujantes de ahora, Horacio Orlán me parece buenísimo. El libro del pequeño Timmy me parece no solo muy gracioso, muy lanzado, realmente. Muy jodido. Muy lanzado, sino que muy original también. Está allá al lado de los de la caja, mira. ¿Los ves? Sí, están ahí los cuatro juntos, los cuatro cuadraditos de Historieteca. Porque no hay, por lo menos acá en Argentina, no vi otra historieta en ese estilo, ¿viste? Siempre vamos más a lo que hago yo o esa historieta por ahí más ese estilo más Cartoon Network, ¿viste? Que está tan en boga. Pero lo de él es único y aparte es el dibujante más rápido que conozco. Es increíble cómo labura. Después, lo de Pedro Mancini me gusta. Tengo varios libros, pero me gusta sobre todo la parte humorística. Me parece muy gracioso. Y también un tipo dark, pero gracioso, me parece excelente. Y otro tipo que me encantaba, pero que ya no lo veo tan activo, es Mantrul. Mantrul era... Sí. Que un poco, para mí fue un poco modelo de lo que era. Es el primer tipo que vi haciendo humor para internet, ¿entendés? Tío hace un montón sí, de años. Sí, sí, más de 10 años. Y también sí, con un espíritu muy, muy jodido, muy, muy incorrecto. Sí, sí. Extraordinario. Te digo, esos son los primeros que me vienen a la mente. Después, empiezo a pensar. Pero, por ejemplo, no estoy. Historieta seria de ahora, casi te diría que no. Me compré el otro día, me dio Marcelo el libro de Edu Molina, el de Reanimator. Ah, sí. Y Edu me parece un dibujantazo. Pero no veo grandes dibujantes, viste, en las redes sobre todo. Pero no te engancha tanto a la historia. No me engancho, a leer, sinceramente. Y es algo que también creo que nos pasa a todos. Cuando ya leíste mucho, viste, te cuesta más, no sé, que te sorprendan. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, pero sí, claro. Entonces ahí se hace difícil con el consumo de lo nuevo. Hace un rato nombraste a Diego Parés y se me vino a la cabeza una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Mañana te llaman de La Nación o de Clarín para decirte, ¿tenés un espacio para una tira o una viñeta diaria? ¿Agarrás o salís corriendo? No, con Clarín primero que se defina el juicio que le estoy haciendo. Bien, no, ponele que Clarín si no, después digamos. Me quieren ofrecer algo. Claro, bueno, digamos entonces que Clarín no. Pero y la Nación, que tiene una página de humor llena de autores copados con sí. Ale Lunik y Max Aguirre y todo. No sé ni cuánto pagan, ¿viste? Por ahí se ha devaluado tanto el oficio, se ha devaluado tanto el gremio gráfico que, ¿viste? Por ahí te están pagando, no sé. 20 lucas, ¿viste? No sé. Habría que ver el sentido, porque después también está también el tema de comprometerte a dibujar todos los días. Yo sí. Ahora dibujo, pero si no se me canta, no dibuja. Claro. Y después, claro, hay todo un tema de adaptación al público que yo creo que me costaría muchísimo. Yo creo que en un diario el 90% de los chistes que hago yo no van. ¿Entendés? Por cuestión política o por cuestión temática de sexo, por ejemplo, o de si Facebook te censura cuando pones una esvástica, imagínate La Nación. Sí. Va, por ahí La Nación te pone. Bueno, pero también convengamos que hay una cuestión, que es que si un diario o un medio, quien sea, te llama, sabe qué haces, sí, y quién pero, sos y está buscando algo. Sí, no van a decir, bueno, ¿sabes qué? Hacé Heidi. No, bueno. Bueno, no. Por eso debe ser que no me llame. Pero, queremos contratar a vos, pero tenés que dibujar como Liniers y los chistes se tienen que parecer a los del Andrew. Y no, claro. Maestro, yo soy Podetti. A mí la impresión que me da también es que los diarios de este país deben ser los más retrógrados del planeta. Porque yo me acuerdo de haber visto los chistes de Angeli en Brasil en los 80 en un diario. Carajo. Y era tipo tocándole la teta a mí, ¿viste? Era una cosa que decías, mirá qué bárbaro, cómo se animan a publicar. Y hoy estamos siglo 20, 23 y te hacen quilombo por cualquier boludez. Yo veo, la verdad me admira el doble lo que hacen Tutti, Lunik, Parés, Liniers, no solo porque son buenos, sino por los límites en los que se tienen que mover. ¿Entendés? Porque eso te reduce tanto el campo y que tenés que exprimirte la cabeza bastante para sacar un chiste bueno. No, creo que ya a esta altura está. No sé. Aparte, y otra cosa, ya no sé si hoy en día realmente el chiste en la contratapa del diario te da ni el público o el prestigio que te daba antes. ¿Entendés? No, hoy es más las redes. El público, yo creo que te leen más en las redes que en un diario. Totalmente. Sí, olvidate. Entonces, ¿cómo es para vos como lector de humor la experiencia de comprarte un libro y leer en vez de un chiste por día, 100 al hilo? ¿Te habrá pasado alguna vez que compraste un librito de ediciones de La Flor de chistes de Crist o de Fontana Rosa o de lo que sea? Pero ahora es como lo más común. Claro. Ahora, por ejemplo, lo que decías se vos. Se termina rápido. Yo a Lunik no la leo en La Nación. Me compro los libritos cuando sale los de Hotel de las Ideas y por ahí me leo 150 chistes de Lunik al hilo. Y no es lo mismo que leerlo de a uno por día. ¿A vos cómo te pega eso? Primero, me da pena pensar, pero este libro la gente lo compra y se lo termina en 10 minutos. Segundo, como autor, el gran peligro es que se te vean los hilos, ¿viste? Porque una cosa es ver uno por día o uno cada tanto, que es lo que hace la mayoría de la gente, y otra cosa, vas viendo y decís, pará, pero esto es prácticamente el mismo chiste. Una variación. Claro. Pero con otro disfraz, ¿viste? Entonces eso también lo tenía en cuenta en la selección. Y después sí, sentarse a leer un libro de historietas o de humor, y es un placer que me parece que es incomparable a muchas otras cosas. No sé, en lo de mi suegra tienen el libro ese, el compilado ese de Quino, ese, esto no es todo, ¿viste? Uh-huh. Y tanto yo como mi hijo de 8, ¿viste? A veces vamos, nos sentamos y nos ponemos a mirar chistes que yo ya me lo sé de memoria, ¿viste? Pero qué bárbaro, qué maravilla. Y poder estar ahí pasando, mirando. ¿Qué onda el resto del mundo? ¿Alguna vez te interesó publicar en una revista tipo El Jueves o Mad? ¿O alguna revista satírica del Reino Unido, de Francia? Interesar me interesó, pero... Una fluvia glacial. Es muy difícil llegar. No, publico ahí en Mongolia, gracias al compañero Adanti. Y a través de él medio llegué a publicar en Temeo. Que ese fue también mi máxima, mi máximo logro de publicación gráfica internacional. Creo que está muy difícil igual ahora, ¿no? Debe haber cada vez menos revistas. No, yo no sé, de esas que mencionaste, ¿cuáles existen todavía? MAD existe. No tiene digital. Mucho material nuevo, claro, casi todo republicación de cosas viejas. Y creo que es digital aparte, ¿no? Me parece que en papel salía. ¿Sale en papel? Hace poco salía, no sé. Okay. Con mucho republicación de cosas viejas, pero salía. Sí. Y bueno, sí, es la. No, y el jueves sigue saliendo, obviamente. Sí, el jueves sale. Sí, sí. Pero son esos sueños del pibe que uno ya pasó demasiado tiempo de que uno era pibe para pensar en eso. Sí, digo, bueno, capaz que alguna vez puedo publicar un libro afuera. De hecho, ahora yo hice este libro para chicos que salió en Uruguay y lo van a publicar en Brasil. No sé cuándo. Y bueno, algo se mueve. Uh-huh. Yo lo que me doy cuenta es de que si uno genera cosas, después se producen otras, ¿viste? Por eso también lo de no parar. Ah, bueno, además el tema de estar todos los días en las redes, aunque no veas un mango, te genera una masa de público que el día que aparece tu libro, bueno, una buena parte de ese público lo va a comprar. O si sacas un libro para chicos, los papás que te leen le van a comprar los libros para el niño o niña. No, eso pasa, sí. Y bueno, no, estoy obviamente muy agradecido. Uh-huh. Así que, generas una fanbase. Claro, gente que está acostumbrada a recibir un contenido tuyo sin pagar. De pronto, cuando aparece algo que sí se paga, te dice: bueno, sí, dale, este pibe todos los días me hace cosas, me regala sus chistes. Sí, sí, muchos me dicen eso. Podés publicar tu CBU y pedir que la gente te mande guía. El famoso, ¿cómo se llama? Cafecito. Claro, sí. La aplicación Cafecito, sí, tal cual. Sí. ¿Para dónde crees que va el palo del humor gráfico? Así pensando a futuro, tipo con la visión que vos tenés de todos estos años de trayectoria y demás. ¿Para dónde va? ¿Para dónde crees que va? Yo creo que no va para un lugar muy bueno si no hay un mayor trabajo de recuperar toda la tradición, ¿entendés? Yo veo como que hay mucho copia de lo que hay ahora o de lo que había hace 5 años, ¿viste? Entonces siento que no hay una evolución muy profunda. Esa es la impresión que me da. Veo estilos, mecanismos, resoluciones muy parecidas en algún. Por lo menos lo que se ve en redes. Debe haber un montón de autores que no conozco. Eso es lo que a veces me preocupa. Que me parece que a pesar de tener... estar en una época en que tenemos acceso prácticamente a la totalidad de lo que produce el ser humano, porque alcanza con ponerse a investigar. A ver qué humoristas gráficos hay en Nigeria, ¿viste? Que uno no lo hace igual, ¿no? Pero yo veo que la tendencia es, me aparece esto en Instagram, esto me inspira a hacer algo muy parecido a lo que vi en Instagram. Entonces, es raro esto, ¿no? Como que debería haber... más diversidad, decís vos. Mucha más diversidad. Debe haberla, pero bueno, también está todo este asunto del algoritmo que te tiende a mostrar todo muy homogéneo. Y después, bueno, la otra gran preocupación es la inteligencia artificial. Que ahora, bueno, ya dejaron sin laburo a los ilustradores. Y la próxima va a ser el humor, no sé cómo. Yo vi hace poco, viste, no sé si vieron esos clickbaits que hay donde te ponen como distintas historias que van al hilo que vos vas pasando. Te ponen, por ejemplo, mirá cómo envejeció no sé quién. Nunca entré a eso. Nunca entraste. Sí, yo entro todo el tiempo. o te dicen, no sé, Dick Van Dyke, no, mirá los secretos más oscuros del... Después son boludeces, ¿viste? Sí, sí, sí, estás una hora mirando. El secreto más oscuro es que un día salió con una media verde y una azul. Sí, claro. Y hace poco vi uno de esos hilos, digamos, con chistes, con el humorista este que hace, ¿cómo se llama? Fellow Perry, Fellow Church, algo así. Bueno, un humorista que está mucho en las redes, buenísimo. Y era como un hilo de chistes, ¿viste? Estos hilos funcionan que te ponen una imagen y después te ponen un texto en general. Claro. Entonces lo que hacían, te ponían el chiste y de abajo te lo explicaban. Claro, este chiste funciona porque tal cosa. Y yo dije, qué pelotudez, te explican el chiste que estás leyendo, estos clickbaiteros. Y después me agarró la paranoia. ¿Qué pasa si esto lo que están haciendo es alimentar a las inteligencias artificiales de cómo funciona un chiste para que empiecen a producirlos en un futuro no muy lejano? Producir humor para una inteligencia artificial. Claro, que ahora parece imposible, pero si vos le tirás información, sí, le tirás información, bueno, le tirás. Hay una graphic novel de. En algún momento lo van a poder hacer. Hay un manga hecho por inteligencia artificial imitando el estilo de Osamu Tezuka. Sí, sí. Una inteligencia artificial a la que le metieron todos los mangas de Tezuka y le dijeron, bueno, hacete uno nuevo en esta onda. Y salió un manga que parece de Tezuka, pero lo hizo una inteligencia. Yo cuando empezaron a salir estos dibujos, yo dije, pero esto no es una creación, porque agarran esta figura de acá, este estilo de acá, y después pensé, bueno, pero nosotros hacemos lo mismo. O sea, claro, todos los artistas tomamos cosas de otros y construimos lo nuestro, así que ya no hay tanta, ya no estamos tan lejos. Y bueno, es terrorífico. Espero estar muerto antes de que, de que pase. De que pase. Es lo único que puedo decir. Bueno, no sé si a vos, Fede, te queda alguna otra pregunta. Yo le quería preguntar, ya que estamos como para ir cerrando, sobre cómo recién hablábamos, cómo es el futuro del tema digital y qué sé yo. Vos decís que, bueno, lo haces de onda, digamos, o sea, y vos haces tu laburo porque sí, hay un montón de artistas, pero ¿crees que en algún momento eso se va a poder comercializar y qué sé yo? Porque digo, hablábamos también hace un rato que no hay revistas, qué sé yo, digo, porque si el futuro del humor gráfico es poner, la buena voluntad, poner gratis tus chistes. No, yo creo que no. Yo creo que va a ser cada vez más difícil. Porque, es muy complicado. Porque nadie quiere pagar. Por eso también la importancia de que sigan saliendo libros. Porque ahí es donde la gente sí paga porque quiere tener objetos. ¿Por qué voy a pagar algo que esta pelotudez que me aparece en el teléfono? No sé, ojalá que exista un sistema, y hay estos sistemas, ¿cómo se llama? Webcomics, donde pagas una suscripción. Pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con las cosas que están en internet, se terminan pirateando. Entonces, no sé qué tan rentable puede ser esto. Ya está empezando a tener problemas Netflix. Se está empezando toda esta burbuja de series, que la locura de plataformas de series, que ahora me parece que llegó un poquito a su límite. Y bueno, imagínate encima con un rubro que la gente en general no paga tanto como por una película. Entonces, no sé. No, yo creo que tiene que seguir habiendo libros. Creo que es muy importante. Por eso hay que aplaudir a los editores, porque hacen no solo patria, hacen planeta, me parece. Planeta, no la editorial. El planeta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por haber pasado por acá. Ahí vamos cerrando entonces nuestra serie de charlas respecto del humor gráfico argentino, que ojalá les haya gustado. Pueden buscar los podcasts anteriores para escuchar las otras charlas que hemos tenido con otros invitados. Nosotros nos vamos a escuchar una canción y enseguida venimos con más panelistas, más temas, más cosas para seguir explorando este podcast número 163. Kill the refrigerator. segundo bloque de este podcast número 163 y le damos la bienvenida a un nuevo panelista que se suma acá a la mesa. Bienvenido, Lucas Ferrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, nos convocan motivos poco felices, que es recordar a dos autores muy geniales que lamentablemente nos abandonaron durante el mes de noviembre. Dos dibujantes que alguna vez coquetearon con ser escritores también o guionistas y que a los que queríamos mucho, gente a la que, bueno, pudimos conocer, yo tuve la suerte de conocerlos a los dos personalmente y me imagino que del otro lado habrá muchos fans puteando porque ya no están con nosotros, Kevin O'Neill y Carlos Pacheco. Si les parece, vamos a empezar recordando un poco la vida y la trayectoria de Kevin O'Neill, un señor que nació en Londres en agosto de 1953 y que se fue lamentablemente el 3 de noviembre, cuando tenía, no sé, 68 años, 67. Sí, bueno, por ahí. Joven. Joven, tipo, sí, dentro de todo, no era, no era un anciano, claramente. Para los estándares de hoy, es sí, una persona no era joven. Un anciano, era un señor grande, pero no un anciano. Activo, claro, totalmente. Estaba trabajando con Alan Moore en Cinema Purgatory, ¿no? Cinema Purgatory y había vuelto a la 2000AD. Y había vuelto a la 2000AD. Ya estaba con varios proyectos. Tenía un unitario con Garth Ennis para ahora, para Navidad. Y había hecho el revival de Action con Garth Ennis, uh-huh. La historia corta en el tomo. Pero sí. O sea, el tipo de la muerte creo que nos sorprendió a todos. Yo porque sí. No es que estaba enfermo. Cuando lees lo que le escribe Alan Moore para despedirlo, te das cuenta que Moore sabía que estaba enfermo. O sea, estaba enfermo, pero no lo habían blanqueado. No se sabía. Sabían por ahí los muy íntimos. Si vos lees el texto de Moore, decís, acá a Moore le había blanqueado que se estaba por ahí a la B. Intuyo yo por lo que cuenta, ¿no? Por cómo lo cuenta. Porque es raro, porque fue como sorpresivo y sí, la gente así, sí, como decíamos, un tipo relativamente joven, sí, no te morís porque sí de un día para el otro. Totalmente. Bueno, el caso de Pacheco también fue sorpresivo, porque si bien él anunció en septiembre que se retiraba de la profesión porque la enfermedad esta horrible que tenía no lo dejaba seguir dibujando, tampoco es que el día que te diagnostican la enfermedad te morís, digamos. No, claro. El negro que... Fontana Rosa, entre que tuvo que dejar de dibujar por esta misma enfermedad y que falleció, pasaron como 2 años. Sí, por eso. Esteban Bullrich, el senador, que tiene exactamente la misma enfermedad, se la diagnosticaron hace como 3 años y está vivo. Y está vivo, sí. Y bueno, a veces es no tener más ganas de vivir. Totalmente. ¿No? Yo creo que un poco con Pacheco pasó eso. Cuando al tipo le dijeron no puedes dibujar más, bueno, no tiene más sentido nada. Me parece que le pegó muy fuerte eso. Uh-huh. Pero vamos primero entonces con O'Neill. Okay, y igual va a haber paralelismos, ¿no? Vamos a ir y volver varias veces en el estilo caótico que nos caracteriza. Por supuesto. Seguramente iremos y volveremos un par de veces. Pero, Kevin O'Neill es un tipo que empezó de cadete en la IPC. Empezó de cadete de IPC, la manera más oscura que puede pasar un dibujante, que es borrando firmas de dibujantes gloriosos de esa época. Sirviendo café. Y borrando firmas en los originales, que es siniestro. Eso... Qué linda forma de empezar. Sí, eso es oscurísimo, pero bueno, eso lo ayudó a Kevin a conocer a DC Skin, que es como el primer profesional grosso de esa época de IPC, que de alguna manera se va a dar cuenta que de a poco le va a ir mostrando dibujos y su fanatismo para después poder llegar a fines de los 70 a el nacimiento de la 2000AD. Claro, él estuvo ahí en el momento que nació en la 2000AD, él estaba en la editorial, en la IPC, dibujaba historietas infantiles, coloreaba las historietas de Disney. Sí, y en el peor clima. Recordemos que en esa IPC estaba manejada por represores militares y ex torturadores, o sea, el peor clima que se podía tener en una editorial. Y él estando en la editorial, bueno, se entera que hay un proyecto de hacer algo de ciencia ficción y ya estaba podrido hacer historieta infantil. Exacto. Y dice, che, ¿con quién hay que hablar para estar en esta revista nueva? Y anda a buscarlo a Pat Mills. Y bueno, va, lo encuentra Mills. ¿A quién se la tengo que chupar? Y Mills le dice, bueno, estamos haciendo una revista que se llama 2000AD, qué sé yo. Fíjate si querés traer algo, colaborar. Y bueno, está desde el número 1. Sí, los primeros capítulos que tiene, lo que tiene Kevin, a diferencia de otros, es que debuta como todos con los típicos Future Shocks. Y muy rápido clava un hit. Pero clava un hit que a futuro va a ser un hit, que es Shock. Que es la mítica historia corta escrita por Steve McManus, que más adelante, en el 89, Richard Stanley se la roba para hacer una película. Y ahí le hacen, bueno, obviamente una especie de mini juicio para que queden, obviamente, en los créditos y todo. Pero si leen la historia corta de Shock, ya hay un destello de gloria en su dibujo, de ese robot raro, esa cosa rara de las puestas de página con paneles extraños, donde Kevin ya está formando su dibujo. Sí, en la 2000AD él tiene varias series, Robusters, ABC Warriors. Antes de empezar, Claro, antes de empezar en Nemesis... Siempre hace historias cortas. Hace historias cortas y hace dos hits. Robusters y ABC Warriors. Que sí. Ambos títulos, además de estar escritos por Pat Mills, están rodeados de dibujantes muy buenos. O sea, Carlos Esquerra, Mick McMahon, Brendan McCarthy, Gibbons. Entonces como que Kevin ya está preparado para el primer gran salto que es Nemesis. Claro, en Nemesis es como su primer golazo, ¿no? En equipo con Pat Mills, una serie muy larga que causa una sensación increíble en la 2000 AD, se convierte como un personaje muy icónico del cómic británico. Total, o sea... Y es alucinante por lo que plantea, ¿no? Una historieta que supuestamente es de ciencia ficción, digamos, pero que termina siendo una machaca de héroe contra villano en un clima básicamente de religión, de guerra de religión. Sí, y también hay que resaltar algo, que en esa época... Kevin O'Neill, sacando a Mick McMahon, es el primer dibujante raro de la vida. Deforme, totalmente. Parece una especie de druilet, o sea, es un tipo que no tenía nada que ver con todos los estándares de dibujo de la 2000 AD. Repito, Mick McMahon lo podemos asociar con la tinta de Víctor de la Fuente. Sí. Y que además, Kevin, si uno piensa, en Nemesis de Warlock, sobre todo en los primeros, en las primeras historias cortas donde está el origen de Nemesis y el origen de Torquemada, no solo la oscuridad religiosa, sino de qué se trata esto. O sea, ¿no? Digo, hay un capítulo que es la historia del hijo de Némesis y la mujer. La historia de la nave, la historia de la tumba, la historia del castillo. O sea, los capítulos son cada vez más oscuros y, como muy bien vos decís, este mundo religioso inquisidor de Torquemada, obviamente, que es el super protagonista villano, que no sabes a dónde va. O sea, es que hasta en un punto hinchás por el villano, ¿viste? Está tan bien construido total, el villano que hasta por momentos lo querés ver ganar. Tal cual. Y un detalle que es que Kevin ya en el primer arco sufre. ¿Por qué? Porque uno termina de leer el primer arco, que es World of Termite, y vos te das cuenta que un dibujante que es tan, pero que tiene tanto detalle en todas las páginas... Le cuesta llegar. Entonces el segundo arco no lo va a poder dibujar él. Entonces lo dibuja Jesús Redondo. Y ahí vos te das cuenta de que, bueno, Pat Mills tiene que empezar a pensar... arcos para dibujantes. Y bueno, obviamente el tercer arco, que es la destrucción total, que es de World of Nemesis, con Pat Mills, ahí ya Kevin ya empieza a ser autoconsciente de su propio dibujo, ya empieza a dibujar sobre su propio dibujo, y bueno, las batallas son impresionantes. Digo, estatuas con bichos adentro, puentes... Todo ese diseño de personajes, donde los personajes pueden tener... cabezas de, no sé, de cualquier cosa. Algo que después vimos en Alcatena también, sí, ¿viste? Claro. Sí, que claro. Tiene esos villanos con cabezas de catedrales, ¿viste? Esos total. Monstruos con cabeza de, total. No sé... De... Y que Kike es parecido a Druilletti y a Kevin. Porque los tres, tanto Metal Hurlant, Scorpio y 2000 AD, son como tres dibujantes que uno los ve por primera vez y dice, este dibujante no tiene nada que este ver. Este es un raro, claro, es un marciano. No se parece a nadie. Y no dialoga mucho con lo demás. Obviamente... es una cuestión de respeto, pero digo, el dibujo es, ¿de dónde salió esto? Claro, son alienígenas, sí. Y... che, además, pensás en las influencias de los tipos y no hay una influencia directa que tenga este estilo y esta cosa, es tipo, no, bueno, se lo salió de su Kevin propia es, deformación. La de Kevin es muy difícil, porque en las pocas entrevistas que hay a Kevin sobre influencias, Kevin habla sobre Ken Reed, que era un dibujante que trabajaba para Veano, que hacía chistes y todo. Después habla de, bueno, la explosión que fue obviamente Esterán con el Capitán América, el color. Pero, viste, no... sí, pero no lo ves ahí. No lo ves. O sea, y sobre todo, le contamos a los oyentes que en los 70 en Inglaterra, dos de los dibujantes más importantes eran Ian Kennedy y, ¿cómo se llama? El dibujante del Imperio de Trigan. Don Lawrence. Esos eran más o menos los que marcaban la punta del dibujo. Y si cuando uno agarra la 2000 AD, empieza a ver, bueno, esto es parecido o no. Pero Kevin... tiene nada que ver. No, se va totalmente de la línea de los autores clásicos británicos, bueno, tipo Dave Gibbons, Brian Boland. Ron Smith, John M. Burns, no autores, tiene nada que ver. John Burns, claro, esos autores muy pendientes del realismo. O'Neill va totalmente para otro lado. Total. Tipo, me chupo un huevo el realismo, vamos a hacer cosas grotescas, deformes, hechas mierda. Y de alguna manera la gente se enganchó y me parece brillante. Sí, coincido. Después, bueno, el año 84, él da el salto a Estados Unidos. Claro, ¿no? Entra la segunda camada, digamos, de la invasión británica. La primera habían sido los que nombramos recién, Gibbons y Boland. La segunda camada, la que por primera vez incluye a un guionista, que es el mago, obviamente... Tiene a Kevin O'Neill entre los dibujantes que empiezan a probar suerte en Estados Unidos. Empieza con unos backups en Omega Men. Mark Wolfman, el número de solo de Omega Men. Un número de relleno de Omega Men que es rarísimo. Yo me acuerdo haber leído eso de pibe y decía, uy, boludo, ¿qué es esto, sí, ahora boludo? Me acordé. ¿por qué ponen a dibujar a este tipo? Este tipo es para un cómic de terror. Si es todos los personajes son monstruosos y deformes. Encima luchan contra unas arañas, las Spider-Girl, que eran como el villano grosso de esa época de Omega Men. Era todo como de terror. Era una cosa muy inquietante que te dejaba muy mal. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen esto en un cómic que hasta hace un año dibujaba Kit Giffen? ¿Entendés? Sí, total. Esto es rarísimo. Muy fumado. Y después, bueno, lo ponen en historias cortas en backups de Green Lantern. Y en el de Omega Men y también. Y en Omega Men también. Claro. En los Tales of Vega. Sí, claro. Ahí colabora con Moore por primera vez, si no me equivoco. Sí, que después vuelve eso a aparecer en el anual 2 de Omega Men. Que es el que está Giffen, Todd Smith, que aparecen otra vez esos bichos. Exactamente. Que son donde están estos gigantes grises que aparecen en Omega Men. Sí, no, es increíble. Prácticamente no se mueven. Bueno. Entonces empieza a hacer pequeñas colaboraciones con Estados Unidos. Dicen que el Comic Code Authority lo odiaba, que en un momento le mandan de vuelta a DC un cómic dibujado por Kevin O'Neill. El Comic Code Authority dice, no, esto no te lo vamos a aprobar. ¿Pero por qué? Y dice que O'Neill llama por teléfono al Comic Code Authority y dice, perdón, ¿qué es lo que no les gusta de la historieta? Tu dibujo, le contesta. Pero excelente. ¿Cómo vas a objetar el dibujo? El dibujo lo tiene que objetar el editor de DC, no vos. Vos tenés que objetar si hay alguna transgresión a las reglas del código, no porque no te gusta el dibujo. No, tu dibujo no es compatible con lo que el código quiere que haya en los cómics. O sea, tipo, se le montó en un huevo al Comic Code Authority desde el primer día. Una cosa de loco. Hermoso. Sí, aparte como que la historia corta de la que habla Andrés, que es el número de Linterna Verde, que es el origen de Avin Sur, lo que sucede es que hay una crucifixión a un demonio. La historia corta es espectacular. Pero lo demonio más... que, aclaremos, se parece mucho a bichos que ya hemos visto en Nemesis de War. Oh, totalmente, claro. No. Y lo que es interesante, aparte de que habla varias veces crucificado, es que no solo es perturbador, sino que parece una historia corta de terror de Linterna Verde. O sea, tipo de terror, tipo, esto parece una Clive Barker, pero adentro de Linterna Verde. Es muy rara, sí, muy rara. Sea, porque es súper profética, mala leche. Bueno, y ahí se chorea a Geoff Johns todo lo que va a ser después tema de Black Knight, ¿no? Sí, de los distintos anillos con las distintas emociones y todo eso. Lo saca todo ahí, pero para ese momento, digo, porque uno por ahí la lee ahora y dice, che, qué raro esto, qué sé yo. No, pero en ese el 86 momento, era para el 86, marciano era, total. Era tipo increíble, sí. Digo, que existiera eso. Sí, sí, y sí. Todo eso surge porque originalmente Kevin no iba a DC. Kevin iba a ir a First. Kevin se va de la 2000 AD porque les estaban pagando mal. Entonces, como siempre. Claro, Kevin levanta el teléfono, lo contacta a Mike Golden First y le dice que quiere trabajar. Le dice, bueno, me interesa que vos y Alan vengan a hacer una historia que se llamaba Dodge and Logic, que era qué pasaba cuando toda la civilización se iba a vivir al infierno. O sea, que se venían, literalmente se venían más demonios y monstruos. Y eso no sucedió, entonces se contactó con Dick Giordano y Dick Giordano le dijo, mirá, muy bueno, pero habla con Len Wein, que es el que se está encargando de los británicos. De, claro, de los británicos. Y bueno, ahí obviamente... Y Wein era el mejor amigo de Wolfman, así que le había dicho, che, Marv, dale laburo a este loco de mierda. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Lo cierto es que DC no le suelta la mano. Lo ponen en cosas chiquitas y finalmente en el 86 le publican Metalzoic. El reprint. En la línea de novelas gráficas de ciencia ficción. Sale primero en Estados Unidos y después la cortan en fetas para publicar en la 2000 AD. Porque DC le tiene tan poca fe a Metalzoic que no les hace firmar, no les hace ceder los derechos. Exacto. Les permiten, algo muy loco para DC del 86, rarísimo, publicar en DC y retener los derechos a Mills y a O'Neill. Sí. Yo creo que porque no le tenían hecho fe, con Watchmen. Claro. A Watchmen yo creo que le tenía un poco más de fe, pero a Watchmen sí. Tenía más, también más publicidad, digo. Sí, Metal, sí, obvio, lo único bueno era la tapa de Bill Sienkiewicz. Yo creo que también, sí, por eso no le tenían fe. Por eso le ponen una tapa de Bill Sienkiewicz. Porque dicen, no, si ponemos una tapa de Kevin O'Neill no la compra nadie. Exacto. Y además, DC en ese momento estaba sacando una línea de novelas gráficas que no tuvo mucho éxito, que tenía dos como sublíneas, ¿no? Una de adaptaciones de ciencia ficción. De ciencia ficción. Una de adaptaciones de relatos de autores conocidos y otra de material original, donde salió, por ejemplo, no sé, el Star Raiders de García López, sí, muy buena, los Hunger Dogs de Kirby. Bueno, y ahí metieron Metalzoic como para ver qué pasaba. Yo creo que en Estados Unidos no le deben haber dado mucha pelota. No, casi no. No hay reseñas de la época. No, no le deben haber dado. No pasó nada. Tampoco es tan buena, me parece, Metalzoic. A mí no me pareció tan gloriosa. Para me mí pareció... es muy corta. Sí, es corta, totalmente, no se llega a desarrollar. No se llega a desarrollar y encima, si venís leyendo cómics de Pat Mills, es como una especie de lado B de aventura de Robusters, de ABC Warriors, ¿viste? Sí, un Transformers, un toque más zarpado. Total. El dibujo es excelente. El dibujo es maravilloso. El color que le ponen no está mal. No. Se lo sacan después para la 2000 AD, en la 2000 AD lo republican en blanco y negro. Eso. Sí. Pero bueno, fue como... Un gesto, me parece, de DC, decir, bueno, te bancamos, te vamos, sí, a publicar incluso algo tuyo, personal, de lo que te vas a quedar con los derechos, que creo que son muy pocas las obras de las que de las que él tiene los derechos, ¿no? Hasta ese momento creo que ninguna. Hasta, bueno, no se sabe, pero en verdad en esa época se supone que Pat Mills es el único autor de esa época que sí tenía un trato diferente con los proyectos de él, de la 2000AD, porque inclusive la 2000AD es un proyecto de él. Sí, sí. Pero como hasta el día de hoy con Nemesis nunca hubo una película, nada, animación ni nada, no sabemos bien. Pero, por ejemplo, hay otros proyectos adentro de la 2000AD que siempre está la idea de se va a venir una peli y parece como que Pat Mills está metido. Entonces, como que... que los autores tienen control, digamos. Exacto, exacto. Que en verdad, en la 2000AD es medio tipo de Say Marvel, casi nadie tiene... Inclusive había problemas de royalties y de todo, pero bueno. También en paralelo, hay que decir que en el 86, justo también ese año que saca la novela gráfica, Kevin estaba trabajando secretamente en un proyecto que no iba a salir en el 86, sino que iba a salir en el 87, que era para Epic. Martial Law. Exactamente. La Martial Law nace cuando Watchmen tiene mucho éxito. Alguien en Marvel dice, che, tenemos que traer nuestro propio Watchmen. Pero Watchmen ya existe. No, tenemos que traer nuestro propio Watchmen y tiene que haber algo parecido. Y bueno, llamemos a autores británicos muy zarpados y llaman a Pat Mills y a Kevin O'Neill y les dan luz verde a Archie Goodwin para hacer... Que antes Kevin O'Neill quería entrar porque Alan Grant, Mick McMahon, Cam Kennedy y John Wagner estaban trabajando para Epic. Entonces por eso ya había confianza con Kevin. Y bueno, sí, obviamente sale este proyecto de Martial Law que... Bueno. Que Marvel lo difunde mucho en el número uno. Con propagandas, claro. Le pone mucha, mucha enjundia a tratar de vender el número uno, pero vende mucho menos de lo esperado. Y tiene el problema de que Kevin O'Neill no entrega nunca en fecha. Empieza, claro, entonces, empieza a tardar, obviamente. Entonces no sale nunca mensual. Esos seis números tardan más de un año en salir. Y se va desinflando la venta y el interés del público, porque viste cómo es el público yankee, que si no le das la papota cada 30 días, se desinfla. Además, no puede ser más diferente a Watchmen, ¿no? Lo único que es diferente a Watchmen es en una mirada mala leche respecto a los superhéroes, pero es en lo único. Después, claro, todo lo demás no tiene nada que ver. Vamos a hacer el Watchmen de... No, señor, no. Esto es cualquier otra cosa. Bueno, pero es, lo cual es, está bien, es un cómic funciona para adultos, de autores británicos, y que tiene mucho más sentido si leíste muchos cómics de superhéroes. En eso, en esas tres cosas, es bastante Watchmen. Sí, inclusive Watchmen está dedicado a Pat Mills, o sea, como que también Pat Mills lo ayudó a Alan Moore, y acá se nota Pat Mills que algo de bronca contra superhéroes y algo para contar tenía. Obviamente. Sí, bueno, Mills, después de Mills algún día podemos hacer un podcast entero, ¿no? Mills es como el Héctor Germán Oesterheld de Inglaterra. Total, el tipo que cambió la forma de escribir la historieta de aventura en el Reino Unido y que tuvo una influencia infinita y que todos los que vienen después le dicen maestro, genio, ídolo, crack. Mucho más que Alan Moore en Inglaterra. Totalmente. O sea, nosotros creemos desde Argentina que en Inglaterra el guionista top es Moore. No, el guionista top es Pat Mills. Exacto. O sea, Moore es como un Trillo o un Robin Hood. O sea, es muy capo, pero nunca va a ser Oesterheld. Y además, un chon que no la pegó en la 2000AD. Bueno lo que hizo en la 2000AD, pero no es ni el nivel de Pat Mills, ni de John Wagner, tal cual. Es un tipo que es muy respetado, pero no es el ídolo máximo. El ídolo máximo a nivel guionistas es Mills. Total. Y lo va a ser siempre. Bueno, Martial Law marca un antes y un después en la carrera de Kevin porque está pintado. O sea, acá ya no hay colorista. Kevin cambia su técnica. Y vemos, como decía Fede, o sea, en algo que no tiene nada que ver con Watchmen, pero a la vez una cosa mucho más grotesca adentro del universo de superhéroes, contra superhéroes, y, si se quiere, con una narrativa también un poco más rara de la que ya veníamos viendo en Nemesis. Muy sobrecargado el dibujo, increíble los detalles, cómo labura el hijo de puta, cada detalle, cada arma, cada fondo, cada vestuario. Se va al carajo, le pone... Todo Pat Mills. Es impresionante. O'Neill, perdón. Y además mete muchos chistes visuales, porque él también siempre entre sus influencias nombraba la MAD, ¿no? Y le gustaba todas esas boludeces que hacían Wally Wood y Jack Davis, de meter chistecitos por abajo, por atrás, en los fondos, ¿no? En las casas, eso de las armas, de poner onomatopeyas o frases ocultas. Totalmente. Tal cual. Esas boludeces no las ponía Mills en los guiones, las agregaba O'Neill en el dibujo, y suman un montón, y están buenísimas. Y algo que decíamos antes de lo de Alcatena y Druillet, que creo que acá también hay una evolución, que es que en Nemesis de Warlock había páginas muy raras, o sea, esas cosas de la página completa con un fondo y adentro paneles. O por ejemplo... Viñetas, no paneles. Claro, bueno, lo mismo. O si no, una especie de página de 11 paneles con una grilla horizontal arriba, después 9 paneles y al lado una vertical con la cara del personaje, como una de Kung Fu, de Gulas y de Jin Day, ¿no? O sea, y como todo eso después, para Martial Law no existe, ¿no? O sea, como para Martial Law es más yankee, ¿no? Claro, es una narrativa más yankee. 6 paneles, 4, distinto, pero bueno, dibujos increíbles, splash page violentos. Y Marvel nunca recuperó la guita que puso para Marshall Law, porque además O'Neill y Mills no solo retuvieron los derechos, sino que le cobraron carísimo a Epic. Le cobraron carísimo y Marvel nunca lo recuperó. Pero a la vez, después tuvieron que inventar como que esto era lo que se venía y empezaron a hacer como un expanded universe del universo de Marshall Law con team-ups, especiales, IPs que controlaba Marvel en ese momento como Hellraiser. Pero eso lo hacen, digamos, ya después de que en Epic saben que no van a hacer más nada. Digamos. Bueno, pero es una cosa rara. Con Epic tienen ese problema cuando hacen Marshall Law Takes Manhattan. Sí, que originalmente claro. iba a ser contra los superhéroes de Marvel, y Archie Goodwin le dice, no, pará, te fuiste a la recontrachota, no podés hacer esto con los superhéroes de Marvel. Bueno, los cambiamos un poquito, y los cambian mínimamente, y vos te das cuenta todo el tiempo qué superhéroe es cada uno. Daredevil, Fantastic Four, Spider-Man. Los sí, hace mierda un cómic de hiper mala leche, hiper violencia. Ahí ya no quiere ser Watchmen, no. Ahí ya quiere ser más la Mad, digamos, en sí. cuanto a que es una cosa mucho más satírica, in your face, tipo cazador, digamos, de violencia y mala leche contra los superhéroes. Cazador es muy hijo de... Total. Es re hijo de Marshall Law. Sí, es uno de los hijos de Marshall Law. Incluso hasta el tema de meter chistes chiquitos en otro lado. Digo, y joder todo. Con sexo, con garches. Todo, faloperos, sí, depravados. El principio cazador, ¿no? Después degenera, pero sí, totalmente. Bueno, y la saga más choreada es la de Authority, de Mark Millar y Quietly. Obvio. Esas que luchan contra un falso universo Marvel. Sí, claro. El debut de Mark Millar en Authority. Y The Voice también. The Voice también, pero digo, la de Authority es un clon idéntico de Marshall Law Takes Manhattan. Sí, es total. El mismo. Yo se lo dije a Mark Millar. Che, pero vos te afanás. Sí, me dice. Sí, es muy fan de Pat Mills. Por claro, suerte ahí tenés uno que le levanta la por mano. Por suerte sos uno de los pocos que se dio cuenta, pero sí, yo me lo choré de ahí. Claro. Sí. Y es también el camino para entrar a Ultimate Avengers y Ultimate X-Men, digo, ¿no? O sea, esa cosa de coquetear, de mirar qué bien escribo a Marvel bajándole línea. Sí. Así que bueno, Marshall Law, si bien causa un impacto por lo violento, por lo zarpado, que yo, no es un éxito para Marvel. Por eso ellos después lo siguen en Inglaterra cuando se funda la editorial Apocalypse. Sí, con Toxic, claro. Lo siguen en la revista Toxic, que era una revista quincenal, pero... Bueno, ahí también tienen otro problema, ¿no? Que las ventas dependían mucho de la atracción que hacía Marshall Law, que en Inglaterra sí ya era un éxito. Sí. Y O'Neill no entregaba ni en pedo todos los números. Entonces, los números donde no estaba Marshall Law se les caía la venta y así se terminaban fundiendo. Pero los primeros estaban. El problema era la plata. Pues si uno piensa Toxic, es los más grosos de la 2000 AD en Toxic. Sí. Es algo parecido a lo que pasó con Rambla en España. Sí. Digo, cuando los autores quieren hacer su propio image y fracasan. Sí. Toxic... Si uno piensa a los autores y lo que es el número uno, no podés creer que fracase. No. Porque está Alan Grant, Beasley, Kevin O'Neill, Pat Mills, Martin Inmond. Y vos decís, eso es... Es un All-Star Squadron. Es un All-Star Squadron, claro. O sea, no puede fracasar. No puede fracasar. O sea, digo... y bueno, ahí obviamente Apocalypse saca la saga de los zombies completa. The Hateful Dead. Claro, la sacan completa en Prestige. Que eso después, bueno, se lo va a acercar Kingdom, a Dark Horse. Kingdom of the Blind también lo saca Apocalypse. Eso, claro, en Prestige Directo. Eso no en sale directo, en Toxic. No se serializa en la revista. Exactamente. Porque no llegaba a unir con las entregas. Entonces, bueno, lo sacamos después. Y Dark Horse empieza, toma la posta, digamos, y empieza a publicar en Estados Unidos lo que ya había salido en Inglaterra. Claro, y sacan el Prestige contra la JSA. Exactamente. Sí, que sí, es sí. Secret Tribunal, ¿eh? Secret Tribunal, que después viene Super Babylon. Que es la de la Legión. Claro, que iba a ser contra alguien, pero fue la de la Legión. Bien. Y bueno, y después el Prestige que nos olvidamos, perdón, la miniserie que es la de Hellraiser contra Marshall bueno, Law. Eso lo produce Epic. Claro, como decías vos, con un personaje que en ese momento estaba controlado por Epic, como era Pinhead, le dan una miniserie de dos números. Excelente. De Marshall Law contra Pinhead, un delirio, una guachada. Y aparte, muy bueno de visitar en el infierno a todos los que mató Marshall Law con Pinhead. O sea, es una genialidad. O sea, totalmente. Y bueno, y después sale la de dos números con Savage Dragon. Eso es excelente. Que es en blanco y negro. Qué bueno que está eso, sí. Y encima, pensado para blanco y negro. Sí, porque claro. Porque no es a color que vos decís, bueno, a ver, no tiene fondos. No, es... No, es el Kevin O'Neill volviendo al blanco y negro de la mejor época de la 2000 AD. Tal cual. Con Eric Larsen ahí dando una mano para que Dragon suene a Dragon, digamos. Pero es con guión de Mills y dibujo de O'Neill. Es un cómic de Marshall Law puro y duro con personajes de Larsen, digamos. Sí, totalmente. Muy, muy bueno. Y después la última... es con The Mask. Sí. Ahí ya es Dark Horse diciendo, bueno, ahora yo te presto un personaje de los que controlamos nosotros y hacete algo con esto. Y vuelven al color, también son dos números, una historia corta. Sí, dos números. Muy divertida, muy grosera, muy dalchoto, que es, bueno, la de Marshall Law contra The Mask, que creo que es la última historieta que se hizo de Marshall Law, ¿no? Sí, sí, después en el medio había unas páginas raras para lo de San Diego Comic Con, ¿se acuerdan? Sí. La miniserie esa, sí. Y después vuelve una vez más en un número de la 2000 AD, en una página, una sí. cosa falopa y no mucho. Y después hay una novela que coescriben entre los dos. Ah, esa sí, yo, vos me la regalaste, sí, la de los orígenes, sí, sí, sí. Esas hay dos, que son la de los orígenes y cosas, que bueno, de ahí hay algunas páginas como interiorar, ilustraciones, claro. Ilustraciones de Kevin, claro. Pero Marshall Law entonces termina ahí a principios de este siglo, te diría. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En el medio, bueno, ya O'Neill tiene otro proyecto de muy alto perfil, que es en el 99, cuando se crea The League of Extraordinary Gentlemen con Alan Moore. Vuelven a colaborar, una dupla sagrada. Dicen los rumores que originalmente Moore había escrito el primer número de League para que lo dibujara Simon Beasley. Y que después, no sé por qué quilombo, Beasley no lo pudo dibujar, o no lo quiso dibujar, no sé. Y fue a buscar una segunda opción, y la segunda opción era O'Neill. Kevin ya había trabajado con Alan en Supreme. Había hecho ese backup story falopa, ¿te acuerdas? Bueno, las historias cortas que habíamos hablado recién de Omega Men. Y sí, de Omega Men, claro, sí, sí. Pero digo, en los 90, sí. Que Kevin sacando Marshall Law, tiene una carrera muy rara. Sí. O sea, tiene lo de Batman, sí, Legends of Dark Knight y Nightfall. Claro. Tiene la secuela, lo de Lobo, la del taxi y la de la convención. Tiene lo de la secuela de Death Race, que no la dibuja todo él. La hace Trevor Goring, que es rara, es como su trabajo tal vez más flojo. Sí. Tiene lo de Penthouse, que es lo de Beechcraft, que es las sí. historias cortas con Tony Skinner. Y después tiene, para mi gusto, cosas todavía más raras, que son John Payne, que es cuando sí. Kevin quiere hacer su propio, si se quiere, Marshall Law Nemesis. Es como Marshall Law de la B, claro. Marshall Law Nemesis, falopa, que es donde le quiere escribir él. Que es, eso sale en Monster Massacre, ¿no? Sí, en Black Bolt Comics. Black Bolt. Claro. Black Bolt. Y después, repito, historias cortas que son muy raras. O sea, la de Hellraiser con Dwayne McDuffie, que es la metáfora de cuando vos entregás tipo, una obra maestra, un guión re lindo, un cuento re lindo, y te lo empiezan a destruir como un bebé, como ¿qué le hiciste a mi criatura? Y después, yo creo que la gema, la más rara de los 90 de él, es su participación en el evento de Epic, de Critical Mass, de lo que es la Shaolin Saga, sí. Que son él y Bill Dios juntos. O sea, Bill Sienkiewicz y Kevin O'Neill en 10, 15 páginas que son, pero, impresionantes. También está Safino, está ¿no? Está todo, claro, está Safino, está Gray Morrow, es un Dream Team. Todos los números, Kyle Baker, Klaus Janson... Todos no me acuerdo haberlo leído hace muchos años y no entendía un carajo, había que leer, leer los títulos. Había anteriores. Que saber todo Shadow Line y sí. Yo de Shadow Line solo había leído Saint George, creo. Claro, Saint George era el Daredevil falopa de Epic, claro. Que dibujaba a Klaus Janson con tintas de Bill Dios. Si exactamente, no sí. Ese era lo único que había leído, entonces no entendía nada. Critical Mass era un evento que juntaba los tres títulos. Powerline, sí. Saint George y obviamente el Doc Zero. Doctor Zero. Y obviamente, no, Doctor Zero yo lo había leído porque lo dibujaba Cowan. Cowan claro, con Bill Dios también. Sí. No, sí. ¿Sí? En Bill Saint George no estaba Bill Dios. Estaba... No, está Klaus Janson y después está Dan Spiegel. Claro, no, yo leí solo lo de Janson. Y leí Doctor Zero, la primera parte, que es con los Cowan primeros seis y números. Exacto. Es que no sé si todavía no lo tengo eso en algún lado, lo de Doctor yo Zero. Yo lo quiero, si lo vendes. Uh-huh. Ahora nos fijamos. Bueno, nada, lo de Critical Mass, raro, Kevin dibujando, Bill Dios entintando, una cosa extraña para los 90. Y nada, como que la carrera de los 90 antes de llegar a la liga es extraña. O sea, tiene como, no se puede agarrar... de un proyecto estable, ¿no? De una miniserie larga, o sea, esta cosa que decía Andrés de no poder llegar a todos los meses a poder hacer un ritmo normal, entonces hay un unitario, un pin-up, digo, el número de Negative Burn, la historia corta rara, bueno, los Big Books de Paradox Press. En varios Big Books hay colaboraciones de él también, claro. De Kevin, y lo que se ve es una versatilidad gigantesca. Totalmente. Porque ahí mencionamos terror, superhéroes, lobo, historias cortas de política, o sea, está en todo. Sí. Y bueno, y la liga ahí ya empieza... Ahí ya me parece que es la consagración. Y creo que cambia un poco el estilo, ¿no? Porque yo me da la sensación de que o Jim Lee o Scott Dumbier o alguien dice, che, esto lo vamos a mandar a librerías y además de los fans de los superhéroes y de los fans de Alan Moore, que yo, esto lo va a comprar gente que por ahí es fan de Bram Stoker o de Stevenson o de H.G. Wells. Entonces, baja un cambio, no te vayas tan al carajo en el dibujo. Y hace algo que pueda ser accesible también a ese lector de literatura que se va a acercar porque son personajes de la literatura, ¿no? Y me parece que el tipo como que crea una versión un poco más doméstica, digamos, menos salvaje de su estilo, un poco más simple, de una lectura más amigable para el lector que no está tan fogueado en el palo de la historieta y que recontra funciona. Coincido, pero yo lo que creo es, estoy de acuerdo de que se estabiliza no tanto lo descomunal y lo grotesco, pero cuando tiene que aparecer lo grotesco, aparece con todo. Claro. O sea, obvio, cuando Nemo baja del submarino con el super chumbo y mata a todos, tiene que salir con toda. O cuando aparece por primera vez Jekyll y Hyde, que se transforma, es un splash page. Pero sí, coincido esto de que como que está anestesiado Kevin. O sea, como que está más prolijo, está más fino. Él ya se agarra de algo más de mirá qué bueno que soy con la tinta, con los diseños. Como es que, verdad eso. Como que busca una estética un poco más clásica y menos ida al carajo, ¿no? Para que sea accesible también a otra sí, gente. La puesta de página la también puesta de página es muy clásica. Es tradicional. Sí. Y Moore también, ¿no? Digo, sí. De tantos paneles. Bueno, pero ese también es un tema que todos los dibujantes le critican a Moore, ¿no? Que Moore no te deja que te muevas 5 milímetros. Y que Promethea, boludo, Promethea está a nivel puesta en página, está ido al recontra choto. Sí, pero dicen que es parte de la propuesta de Moore. Lo Puede que ser. Te dicen todos los dibujantes es que Moore te describe hasta cuántos sí, pelos sí, tiene sí, en sí. el culo el personaje, a pesar de que lleva pantalones, no importa. ¿Cuánto kilogramos fuerza tenés que hacer en la punta del lápiz para desplazarlo claro, de izquierda a derecha? Dicen que es bueno. Hiper hinchapelota. Entonces, viendo eso y pensando en eso, se entiende también, bueno, que por ahí Kevin O'Neill estaba recontra restringido, ¿no? En ciertas cosas. Y donde que, decían, y que no, el propio Moore le haya propuesto un planteo más clásico para The Lady. Totalmente. Que funciona, obviamente. Sí, obvio que funciona. Que mal, no, no, no. Es brillante. Perfecto, para mí, para Kevin, bueno, lo que tiene es que es parecido a lo que le pasa con Pat Mills. En vez de soltarle y dejarle hacer todo, es lo regulan, pero brilla de una manera nueva. O sea, es como que se vuelve a resignificar entrando en un nuevo siglo. O sea, me parece una genialidad. Bueno, Delic también tarda muchísimo en completar la primera miniserie, tarda como un año y medio en sacar los primeros 6 números, pero eso sí tiene éxito, le va muy bien. Sí, porque es Moore, porque es Jim Lee, es DC manejando un proyecto de Jim Lee con toda la tarasca. Propagandas por todos lados, sale en todos los países, empieza a ver, como vos muy bien decís, mucha propaganda. Entonces es como el gran hit. Y además era parte de la línea con la que Moore volvía al mainstream después de hacer un montón de proyectos más raros. Era como que estaba todo dado para romperla. Y bueno, y O'Neill dice, bueno, vamos en esta, ¿viste? Si hay que dejar Marshall Law por unos años, lo dejamos. De hecho, hay mucho tiempo en el que no aparecen historias de Marshall Law porque él está muy concentrado en The League. Y bueno, nada, al toque sale una secuela. Que le va a bárbaro. Me encanta, probablemente es la que más me gusta, el segundo libro de The League. Y se sigue haciendo hasta el 2019. ¿No? Sí, hasta hace muy sí, poco. En el medio, hace muy poquito. En el medio vuelve, obviamente, a Némesis. Que Némesis sería muy parecido a, en algún momento, una parte de lo que pasa con Marshall Law, porque Kevin hace todo en Némesis, ¿no? Digo, empieza a comienzos de los 80, después vuelve a mitad de los 80, hace una historieta a color, parecido al color que usaba Marshall Law. Entonces, ya Némesis tiene algo parecido a Marshall Law. Y acá, Kevin O'Neill dibuja, pasado de rosca, pero poco controlado como en la liga, un arco de Némesis rarísimo, porque es como el cierre que iba a ser mucho más largo y termina siendo, obviamente, otra vez, la super batalla final entre Torquemada y Némesis, que deja un sabor raro, porque como tiene una secuela muy rápida con Henry Flint, queda como medio extraño, pero bueno, un dibujo increíble, otra vez con naves increíbles, pero ya con otro tipo de manejo de fondos, más económico, más apoyándose en Yo soy Kevin O'Neill, yo ya sé qué es lo brutal y qué no, y un poco similar también a lo que decía un poco Andrés, como esta experiencia de la liga de estar un poco más controlado, de tener una narrativa ya más armada para el mercado norteamericano, haciéndole caso a Alan Moore. En la 2000 AD lo vemos muy tranquilo, pero muy bien. Y está buenísimo, está buenísima la vuelta de Kevin, pero sí, en estos últimos 20 años se casó con la liga, que es lo que más le da de comer, porque bueno, obviamente, además de ser publicado en todos los países, es un hit de premios, entonces es como que le trae todo lo que le faltaba. Prestigio, guita, difusión, todo. Bueno, The League siguen produciendo durante todos estos últimos 20 años, como decíamos. Spin-off. Las tres novelas de Nemo, ¿no? De Nemo, están, sí. Es impresionante el dibujo. A mí la que más me gusta es la segunda, la de Berlín. Berlín. De los nazis. Es increíble. Y después, bueno, Century, que son esos tres libritos que recorren excelente todo el siglo XX. Impresionante, donde el tipo va desde el dibujo clásico más parecido a lo que era la ilustración en los periódicos británicos del principio del siglo XX a una cosa psicodélica en el de los 60, totalmente falopera, LSD, a full. Que ya venía un poco de Black Dossier, eso, ¿no? ¿Te acordás también, que lo usaste con 3D? También. Esto de, en Black Dossier es como un salpicado de todo lo que están por hacer. De todo lo que están por hacer. Totalmente. Sí, tal cual. Es como una matiné de lo que viene. Sí, coincido. Un megaprólogo de todo lo que viene. Y después llegando a The Tempest, que es como un quilombo final increíble. No lo vamos a spoilear, pero básicamente es como una especie de vórtice que se está por comer la realidad, generado por las tres ficciones más importantes que imaginó Inglaterra en el siglo XX, que son James Bond, el Doctor Who y Harry Potter. Exactamente. ¿No? Con todo eso, Moore hace una ensalada potencialmente explosiva. Sabe, y bueno, muy salvaje. Se va el recontra carajo. Pues además, ahí se mete también la historieta, la literatura. Hay como referencias a cómics británicos de todos los tiempos, literatura británica de todos los tiempos, todo el siglo XX, todo el imaginario popular británico del siglo XX está todo mezclado ahí, toda una sopa infinita y con una resolución del argumento que todo el tiempo decís, no, pará, no lo puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto. Y además algo que decías que comparto es esta idea de que la documentación de Kevin en la Liga es inclusive tan salvaje como lo que dibuja Quique todos los meses, digo... Porque empieza a ver como, che, pero ¿cómo dibujas al Doctor Who actual? ¿O cómo dibujas a tal personaje? Y que además no sean idénticos para no violar los copios. Claro, exactamente. Pues Harry Potter no se llama Harry Potter en The Tempest, digamos. Y James Bond no se llama James Bond. No, es impresionante. Bueno. Y sí, el tema de los homenajes y las apariciones, desde el número uno hasta hoy, te podés quedar, pero toda una vida descubriendo quién es cada con uno. Con la anotación de esto es esto. Igual, aunque muchas de esas cosas no las cases, se entienden las historias. Totalmente. No es que no se entienden. Totalmente. No es el laberinto del terror, no es From Hell, digamos. No. Que todo el tiempo del tipo te muestra lo capo que es, y si vos no seguís no estás a ese nivel de documentación y de investigación, te perdés. The League es una aventura que va para adelante con millones de referencias que podés captar todas, algunas o ninguna, igual la pasás bien. Sí, comparto. Sí, tal cual. The Tempest es una experiencia devastadora. Increíble, a nivel dibujo y guión es increíble. Y también es un poco la resignificación de Kevin contra otras obras de Alan, porque digo, Alan Moore es como que está casi dos décadas trabajando con Kevin, haciendo solo una obra, que cada libro es como que tiene más ambición, inclusive lo que decía Fede, los spin-off de Nemo, que los dibujos son impresionantes y que nunca hay como algo suelto así nomás. Digo, la primera es una de Lovecraft, o sea, como que todo cada vez es más grande, hasta que vos decís, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Bueno, The Tempest. The Tempest. Más al carajo no nos podemos ir. Bueno, y después el último proyecto de ellos son esas historias cortas en Cinema Purgatory, que es como una antología en la que Moore escribe historias que tienen que ver con la historia del cine. Maravilla. Yo eso nunca lo leí. Es espectacular. Como no soy muy cinéfilo, estoy seguro que debes hacer referencia a cosas que no voy a captar ni en pedo. Es parecido al planteo de lo que vos decís de La Liga. Si en La Liga son importantes las referencias o la aventura. Acá es verdad que es importante que sepas quiénes son, o sea, que sepas quién es Orson Welles o Chaplin. Pero bueno, la idea está tomada de una novela de Robert Cooper, que era cómo hacer una novela rara con la formalidad de cine, de un panfleto de cine, de mirá, vas a ver un tráiler, una película, todo esto. Y acá el Cinema Purgatorio es contar historias cortas infames de cine con Kevin prendido fuego. Y otros dibujantes. Y otros dibujantes. Son antologías en las que siempre quieren venir, está en la primera historia, pero después vienen otros autores. Pueden venir unos muertos de Avatar. Pero que no son de Alan Moore, o sea, hay otros guionistas. Claro. Solo lo de Alan Moore y Kevin O'Neill es maravilloso. Es maravilloso porque no es ni La Liga, pero está buenísimo porque le da algo distinto a las colaboraciones de ellos dos y obviamente a Yo vi los dibujos de cosas que están trabajadas como si fuera una película en blanco y negro. Totalmente. Con esas texturas del cine antiguo, ¿no? Sí. Muy logrado, muy muy bien laburado. Así es. Y ese es el último trabajo de ellos dos. Bien. Y ahora, bueno, estaba este proyecto de hacer algo con Garth Ennis en el 2010, que llegó a ser una historia que sale ahora en el número de Navidad. Exacto. Y bueno, y después, lamentablemente, se fue. Sí. O sea, Kevin parecía como que volvía con todo a la 2010. O sea, volvía con esto de Action que había hecho con Garth Ennis, que está buenísima, con Splash Pages, otra vez redefiniendo sus puestas de páginas raras. Y sí, parecía como que volvía a renacer, porque Garth Ennis hace poco empezó a volver con toda la 2010, le empezaron a dar proyectos importantes, y parecía como que Kevin volvía a tener otra vez resucitar la 2000AD, porque Kevin es uno de los dibujantes clásicos fundamentales y que más fans tiene. O sea, es un tipo que iba a convenciones, que firmaba historietas, inclusive hay fotos con Alan Moore en librerías donde él hacía las cartas de Navidad, todas esas pelotudeces que traen los TPs raros de La Liga. Entonces, como que bueno, está toda esa cosa de fanático de Pat Mills, de la 2000AD, de qué lindo que vuelva un dibujante tan bueno que sigue dibujando bien y que tiene tanto reconocimiento en el mundo. Porque hay muchos dibujantes de 2000 AD que lamentablemente son héroes en Inglaterra. Claro, esto era como, no sé, Lisandro López volviendo a Racing. Claro, haciéndote un gol de chilena Independiente en el último minuto. Sí. Bueno, pero no pudo ser, lamentablemente, porque se fue el maestro y... Bueno, una vuelta magó a venir acá, sí, ¿no? Lo sí. ¿Te acordás? Me acuerdo. Sí. Era el sueño de todos. En el de Shaking. En el Comicópolis del 2015. Iba a ser el mejor evento de la vida, yo me acuerdo cuando sí, me lo contaste. Y a último momento se bajó, sí, una lástima. Era James Robinson también, ¿no? No, James Robinson no estaba anunciado. No, él. ¿No? Él estaba. Yo me acuerdo que estuvo anunciado sí, para algún que, evento sí, y, sí, no, sí, y sí, al final el no pudo. Comicópolis de 2015. Hubiera sido increíble. Hubiera sido increíble. Sí, una pena. Y después, no me acuerdo si no lo habían anunciado también para el Fantabaires Choto del 2000. Ese que anunciaron un montón de autores que no vinieron. Ahí pueden haber anunciado cualquier cosa. Me parece que sí, que ahí también lo anunciaron y nunca vino. Pero bueno, no, Argentina lamentablemente no vino nunca. Yo lo conocí en San Diego en el 91. Un capo. ¿En persona? ¿Un capo? Muy capo, sí. Charlamos un toque. Me hizo un Marshall Law para Kike Alcatena. Muy bueno, espectacular. Yo le dije, para Kike Alcatena, que es un dibujante argentino que es re fan tuyo. En serio, yo soy re fan de Alcatena, me dijo. Lo conocía y le gustaba. Así que bueno, me dejó la vida ahí en un Marshall Law que está ahora enmarcado en el estudio de Kike. Así que sí. Vamos a recordarlo siempre a Kevin O'Neill. Por suerte tenemos sus obras, ¿no? Todo su material. Incluso cosas raras de las que estuvo nombrando hace un rato Luquitas, que mucha gente habrá dicho, ¿qué hizo esto? Mirá, tal cosa. Bueno, vayan anotando, busquen. Después las pondremos otras esas recomendaciones. Y la obra está buenísima. Yo creo que tiene poca obra chota realmente. Para mí el punto más bajo, lo único flojo, pero porque no lo puede hacer él y porque tampoco las páginas ayudan, es la secuela de Death Race. Que si uno piensa y dice, es genial. Pero es un proyecto medio raro, sí. ¿Viste? Y capaz tampoco está tan al nivel de lo que estamos hablando. Además, cosas claro. Tipo Robusters, ¿no? Capaz no está además, al nivel de ni de League of Extraordinary Gentlemen, ni de Marshall Law, ni de las cosas más gloriosas. Y acabamos de mencionar que es un autor que tiene tres títulos devastadores clásicos del cómic que se cuentan la historia en dos países, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sí. Donde él está en la historia de los cómics. Donde uno dice y hay... pocas cosas al nivel de... Vos me decís, yo no tiene cosas al nivel de Nico o Marshall Law, pero ¿Cuántas hay? Cosas al claro. Nivel. Que encima, en algunos casos, él es dueño de la propiedad, claro. Como la Liga y como Marshall Law, digo, claro. ¿No? Marshall Law, o sea, digo, es bastante interesante, porque inclusive es hasta capo en lo que es autor y lucha por los derechos. Totalmente. Pero sí. Bueno, hasta acá entonces llegamos con nuestro repaso por lo que fue la vida y la trayectoria de este infinito dibujante grosísimo. Vamos a escuchar un tema. Y enseguida volvemos con Carlos Pacheco. Thank you. estamos de vuelta y ahora sí, para repasar lo que fue la vida y la trayectoria de otro dibujante muy popular, muy querido, muy capo, un verdadero maestro, el querido Carlos Pacheco, un dibujante nacido en San Roque, en Cádiz, en España, en noviembre de 1962. Falleció muy poquitos días antes de cumplir 60 años y apenas un par de meses después de anunciar que se retiraba de la historieta por la enfermedad que lo tenía ahí contra las cuerdas. Y bueno, otro que nos dejó una obra inmensa, ¿no? Que empieza allá con esas portadas que dibujaba para los cómics de Forum. Aguante. En la época en la que los cómics de Marvel en España los publicaba Planeta Agostini dentro de una línea llamada Forum. Pacheco hacía unas ilustraciones en su casa para hinchar las bolas y se las publicaban a modo de tapas en esos números especiales donde por ahí no se podía decidir el editor de Marvel de qué tapa yankee usar o no era para poner ninguna en puntual. Entonces ponían tapas inventadas ad hoc por Pacheco y eso le empezó a gustar a los fans. Era genial porque aparte encima eran medio metaficción, digo, eran homenajes a otras tapas. Totalmente. Pacheco buscó, como todos los dibujantes, publicar en las antologías de aquella época, ¿no? En las de Tutain, en las de Norma. Nunca le fue muy bien porque evidentemente su estética iba para un lado muy distinto, ¿no? Él quería dibujar cosas más vinculadas al mundo de los superhéroes. Y en las revistas de Tutain y de Norma es como que era, no te digo despreciado los superhéroes, pero casi. No, y aparte iba muy de para otro lado, totalmente. El espacio que le podían dar era ínfimo, cada tanto aparecía alguna paginita. Pero bueno, el sueño de él era ser Salvo Sima. Un día me dijo, yo quiero ser Salvo Sima. Yo no quiero. Yo quiero ser ese tipo que dibuja 8.000 páginas por mes y que lo único que hace es ser un mecanismo dentro de la industria y me chupa todo un huevo todo nomás. Después no fue así. No, porque con el tiempo, esto me lo dijo en el 98. Vamos a escuchar seguramente un fragmento de esa entrevista porque está el cassette y Gonza lo va a resucitar para que podamos escuchar, aunque sea un pedacito. Pero es como que en algún punto le ganó también las ganas de ser autor, ¿no? Total, porque al principio contemos que empieza siendo reclutado por Paul Neri para trabajar en Marvel Inglaterra. En la Marvel UK, claro, en el 93. Una Marvel Inglaterra golosísima, que era una especie de proto-Image, proto-Marvel, que un montón de dibujantes pasan a ser famosos, tipo Liam Sharp, claro. Que ya era grosso, pero acá vende 500.000 ejemplares. Pascual, digo, ¿no? Ferri. Claro, Pascual, era rarísima. Y esa época, lo que vos decís, Andrés. Gary Frank también empieza ahí, ¿no? Gary Frank, sí, bueno, obviamente escribe Dan Abnett, obvio, ¿no? Claro, todo escribe Dan Abnett. Dargard, que es donde debuta Carlos Pacheco ahí en Inglaterra, genera como algo de, ¿quién es este tipo? Que mezcla Byrne, Neil Adam, John Buscema, puestas raras para los 90, sí. Con paneles verticales bizarros, sí. Con personajes. No era el típico dibujante de principios de los 90, que eran todos clones chotos de McFarlane y de Jim Lee. Tal cual. Sino que, evidentemente, venía con otras ambiciones. Y también tenemos que pensar que eso era raro porque entre eso, Bishop, los especiales de Age of Apocalypse y lo de Excalibur antes de que le den los X-Men, era como, che, este es un dibujante muy bueno. O sea, me estoy dando cuenta que hay alguien que está queriendo hacer, no, esta historia de Bishop con John Ostrander no va a ser buena, ¿eh? Mirá que le voy a poner todo, o sea, las armas están buenas, los trajes están buenos, la narrativa es rara. Y como, esto no tiene mucho que ver con lo que el mundo mutante decía. Adam Cooper, Tandy Cooper. Madureira. Eso, muerto. O sea, claro, o sea, no, la renovación era rarísima. Muy rara. Sí, y encima Carlos en esa época con tintas raras, ¿no? Cam Smith, antes de que estuviera Jesús Merino estaba Oscar Jiménez. O sea, como muy extraño. Totalmente. Y ahí es una época en la que De la Marvel UK pasa a la Marvel real, digamos, y también colabora un poquito con DC, mete unos números de Flash, exacto. Donde aparece por primera vez Impulse, junto con Mark Waid. Pero como que su coqueteo con DC es mínimo, porque enseguida Marvel dice, no, a este pibe hay que darle cabida. Y hace todo el caminito mutante, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Tipo, miniserie. Anual, cosito especial, que yo, y termina en Uncanny X-Men o en X-Men normal. X-Men normal con Lovell. En X-Men sin adjetivos. Exacto. Claro, en la época en la que estaba Chris Bacalo en Uncanny. Exactamente. Bien. Y ahí, bueno, nada, es como su momento de más repercusión, ¿no? X-Men es la que lo pone en el mundo de quién es este tipo, tapa de Wizard de Wolverine, revelación. Reporonga. Los números son los de Operation Tolerance, los nuevos villanos de Joe Kelly. Una saguita con Shang-Chi. Una saga con Shang-Chi, el traspaso de Lovell a Joe Kelly. Sí. Y cuando él se va, uno dice, wow, loco, o sea, qué copado este estilo que ya otra vez cambiado con Arti Verde en Tintador, pero ¿a dónde va este pibe? O sea, como si uno se lo pregunta, ¿a dónde va todo? Cuando te enterás que el tipo levantó el teléfono, lo llamó a Bojarras y le dijo, quiero trabajar con Kurt Busiek, claro. Ahí te cierra toda la cabeza. Ahí entendés que el tipo tenía más ambición de que sea un dibujante de X-Men. Sí, obvio. Totalmente. Aprovechó la popularidad de X-Men para hacer un proyecto al que le pusieron toda el alma, que fue Avengers Forever. 12 números, que tampoco salieron muy mensuales, que digamos. No, pero una calidad, pero le puso todo. Infinita. Aparte, Kim... O sea, yo era chico cuando lo leí, pero hoy lo veo ya con el tiempo y digo, es un Dream Team, Roger Stern, Busiek, él, Jesús Merino. Bueno. No, no se puede pedir mucho. Tapas alternativas de Buscema, Frank Whiteley. Arthur Adams. Era 10. Una bestialidad ese proyecto, que hoy aún hoy es considerado como una de las historias más importantes de la historia de Avengers. Es un clásico, es del 99, la época, sí, en la que volvió el cómic con Alan Moore, en la que apareció un montón de autores, sí, y Carlos le rompe ahí como diciendo, listo. No me hinchen mal las pelotas. Este es mi arco. Este es mi aporte a la resurrección del mainstream superheroico clásico, digamos. Totalmente. ¿No? Así, bueno, vamos a terminar con este experimento choto de hacer a los héroes malos, pesados, duros, oscuros, no sé qué, y a buscar otra vez algo que nos maraville y que nos parezca tan brillante como la Silver Age. Y vamos en esa. Y qué mejor que Kurt Busiek, que ya habían hecho, ¿te acuerdas el anual falopa ese con el Escuadrón Supremo? Claro. Que tenía esa cosa tipo de spin-up de la liga, de Kevin Maguire con todos ellos. Y vos decís, che, esto es hermoso. Acá están reescribiendo los cómics de Marvel, esto es muy lindo. Totalmente. Y toda esa idea de Pacheco de yo quiero contagiar en mis cómics la pasión que le ponía Byrne a sus cómics. Totalmente. Sin Hablemos de Byrne, se puede decir que en Hablemos de Pacheco se nota una pasión, pero infinita, por los dibujantes clásicos. Pero, obvio. Hay Avengers Forever. En el medio, entre probablemente en simultáneo con su época en X-Men, él crea Iberia Inc. para, claro, España. Para España en el 97, línea, claro. Para la línea Laberinto de Planeta. No la dibuja él, la dibuja Jesús Merino. Claro. Y la otra la hace Rafa Fonteriz, ¿no? Pero él es el creador de los personajes junto con Rafa Marín. Y crean todo un universo de superhéroes españoles que está buenísimo. Que es uno de los, probablemente de los más dignos intentos por crear un universo de superhéroes fuera de Estados Unidos que funcione en los dos niveles, ¿no? En el nivel estético, de que visualmente se vea parecido a un cómic de superhéroes lindo y que además funcione esa cosa, esa operación tan compleja que es el trasplante de la idiosincrasia del superhéroe de Estados Unidos a otro país. Lástima que es tan corto. Es muy corto, bueno, pero porque pero no es, funcionó la línea. La línea Laberinto, pero en general. No es que si lo hubiera dibujado Carlos, perdón, hubiera sido otra cosa. No quiero ser malo con Jesús ni con Rafa, que en ese momento tal vez estaban muy verdes para que después mejoraran, sí, mucho más. Sí. Obvio. Hubiera sido distinto. Porque, no, bueno, obvio, sí, si lo dibujaba Carlos Pacheco explotaba todo. Sí. Pero imagínate, Carlos era un freak tipo que se sabía todo lo de superhéroes de Francia, todos los países. Entonces era... Si tú lo hubieras dibujado vos, yo creo que hubiera sido otra cosa. Pero coincido lo que dice Andrés, de que esa idea de intentar armar algo que solo funciona en Estados Unidos, a él y a su equipo y fans le fue bien. Sí, yo creo que es muy digno. Muy bueno. Lo leí eso y es muy digno. Yo lo leí de nuevo cuando estaba investigando para el libro, para Quién Quiere Ser Superhéroe. De hecho, Carlos es el que aporta al libro toda la parte de superhéroes en España. Fue la única persona a la que se me ocurrió contactar para hablar de superhéroes en España y al toque me dijo que sí. Así que, bueno, ¿qué más podíamos pedir? Así que lo volví a leer y me pareció que está muy bien, muy bien. Son es algo seis que números, ¿no? Seis números la miniserie original, después está Tríada Vértice. Claro, que después es como la Tríada Vértice, que son, sí, tres o son cuatro. Tres. Sí. Que eso es lo que dibuja Merino. Y bueno, después ya estamos en el 2000, cuando le dan Fantastic Four. Sí, ¿no? Y que acá yo les quiero hacer una pregunta, a ver qué opinan de esto, que es, ¿acá es cuando Carlos empieza a ser consciente de que él puede abrir cualquier serie? En Fantastic Four. Sí, como en el sentido de, yo soy Carlos Pacheco. Puedo, sí, hacer el primer arco, sí, me das cualquier, obvio, título y esto va a romper todo. Yo creo que en Fantastic Four él se da cuenta que más que un dibujante va a poder ser un autor. Claro, ¿no? Lo dejan escribir. Lo dejan escribir. Él no lo podía creer. Que eso no escribe, claro. Lo dejan escribir. Con un Rafa tipo Marín, claro, que hablaba inglés muy bien, pero no era de lengua inglesa, lo dejan escribir Fantastic Four. Con Rafa Marín, con su amigo encima. Sí. O sea, tipo... Mucha libertad le estaban dando. Después le ponen, creo que... A Jeff Loeb o Carl Kissel, ¿no? Que le, Jeff Loeb y Carl Kissel viene después. Que le toqueteaban un poco, sí, los diálogos para que sonaran un toque más yankees. Sí. Pero lo dejan escribir, hacer lo que quieras con Fantastic Four. O sea, es muy groso eso. Muy groso. Y es una etapa que por ahí no está tan valorada por los fans. Nadie te la pone al nivel ni de la de Byrne, ni de la de Jonathan Hickman, es ni corta de la de Stan Lee. Para mí. Son como 20 números, 25 números, 15. Y entre con la miniserie sí. Inhumanos y todo, para mí sí. Fue como un polvo frustrado. Sí. O sea, tendría que haber durado más antes sí. De que llegue Mark Waid. Y no esté el arco de Carl Kessler con Immonen. O sea, tendría que haber durado más. Sí. O sea... Bueno, Immonen era el suplente de él. Cuando claro, no podía dibujar Carlos, estaba Immonen que dibujaba muy bien. Para mí tendría que haber sido tipo 3 años, un poco más. O sea, ojalá como hubiese durado más, ¿no? Sí. Ese para mí es el pero lo que está muy bueno, me parece. A mí me gusta. A mí me gusta, yo la rebanco. Yo creo que... A mí me gusta más el final que el comienzo con Diablo y con Namor. Sí, bueno. El final, pero porque en el final es como, acá estoy yendo. Por eso creo que le falta un poco más. Y lo de Inhumanos me cabe. En Inhumanos ya ahí me doy cuenta que hay una idea más grande que la que tiene en Fantastic Four. Eso me parece muy bueno también. Uh-huh. Bueno, ahí entonces le va bastante bien con Fantastic Four, pero quizás no tiene el reconocimiento de los fans que se merecía, y ahí se va DC nuevamente, claro. ¿No? Y no consigue lo que él quería, que era escribir Avengers. Claro. Me acuerdo cuando él vino acá, que justo había agarrado sí, Fantastic Four, sí. Estaba por ahí la primera vez, sí. Y que charlábamos de esto. En el 99, cuando vino Fantavirus, que estaba terminando de dibujar Avengers Forever. Exacto, claro. y nada, él nos contaba eso, que quería hacer Avengers. Claro. Bueno, y una idea que tenía que a mí me pareció maravillosa, que me contó en ese momento, es que lo que él quería era hacer que Hawkeye fuera hijo del Capitán América. Bueno, hoy es impensable porque ya pasaron muchos años y que yo, pero en ese momento más o menos cuadraba. Esa idea también es de Usyk. Esa idea también es de Usyk. Y capaz que se la dijo Pacheco en esa época. Puede ser. Sí. Porque Pacheco en ese momento a nosotros nos contó eso. Entonces capaz está buena la teoría. Esto es una buena teoría. Sí, lo que pasa es que también siento como que en esa época, ¿te acordás que Usyk se chorea a Hawkeye para meterlo de líder de Thunder? Claro, Thunderbolt. Thunderbolt. Sí, entonces claro. Como viste esa cosa de Hawkeye no funciona con el Capi porque Hawkeye va a ser rebelde. Entonces mandémoslo al grupo de rebeldes. Y total. Por otro lado, creo que Carlos hubiera sido muy interesante como guionista de una regular de Avengers. También que después vino Geoff Johns, que la rompe. No, claro. Pero en el medio. En ese medio hubiera estado sí. Hubiera estado buenísimo, pero bueno. No, después de Geoff Johns. Después de Chuck Austin, que era un, que un dolor de pija. Imagínate. Pero bueno, pero no porque le tramitan el cambio y se va a DC, claro. Como decía recién. En DC él tiene... La miniserie de Arrowsmith. La miniserie de Arrowsmith con Busiek, de nuevo. Tiene es igual es de ellos. Varios, sí, es lo único. Él, eso y Iberia Inc. son las únicas cosas de las que él tuvo los derechos. Y bueno, y ahí como que también, la reafirmación de soy autor. Dibuja Superman, varios números con Busiek también. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, dibuja unos números de Green Lantern con... Abre la serie con Geoff Johns, claro. La vuelta de Hal Jordan. Totalmente. Y el arco de Superman Batman. El arco de Superman Batman con Jeff Loeb. Importantísimo. Y la graphic novel, me pongo de pie. Virtue and Vice de la Liga y la Society. Sí, con el guión de David Goyer y Geoff Johns, que es contra brillante. Sí, contra Despero, contra los bueno. Enemigos de Shazam, contra. ¿Quién era el otro villano? Johnny Zorro. Johnny Zorro, sí, que no, estaba es allá. Tremendo. Es que todo lo que hace ahí en DC se va a la mierda. Porque incluso lo de Superman Batman, que es bastante que feo. Sí. Digo, la cantidad de personajes que dibuja, todo lo que mete, lo que hace Pacheco es increíble, es devastador. Digo, el guión es una verga. Sí. Pero bueno, pero lo que dibuja Pacheco no se puede creerle. Sí. Ponía todo. El guión está bueno el último episodio nada más. Ah, ponele. Como termina con ese guiño al lector, decir, bueno, sí, está bien. Casi de Alan Moore, ¿viste? Diciendo, oh, es una historia imaginaria, sí, todas lo son. Pero... No es con Supergirl. No, el de Supergirl es el de Michael Turner. No. Esto es Jeff Loeb y Pacheco. Es antes Superman o después. Superman y Batman, Reyes del Mundo. Exacto. Superman y Batman, Reyes del Mundo con el Mount Rushmore con ellos dos. Exacto. Que meten a la Legión, a Kamandi, todo un quilombo. Jonah Hex, aparece todo. Superman de Kingdom Come. Superman de Kingdom Come. Todos aparecen. Eso lo editó SD acá, ¿no? Clarín lo editó. Sí, Clarín lo editó. Sí, bueno, SD también. Que le dijeron SD. No, SD también. Sí, los dos lo editaron. Lo editaron. Superman, sí. Primero lo editó SD y después lo editó Clarín. Sí. Esa fue a Pacheco. Le dijeron, che, que tenés ganas de dibujar. Todos estos personajes. Todo bueno, dale, armemos un argumento muy fumanchero para poder meter todo. Para meter todo. Bueno, no dura tanto Pacheco en DC. Serán 3-4 años. Sí, dura poco. Pero deja algunas obras muy importantes y se va de nuevo a Marvel, donde hace lo que decía recién Luquitas, ¿no? Abro los títulos nuevos. 3 números de Pacheco, te asegurás muy buena venta los primeros números, tenés medio TP dibujado por Pacheco, pero la gente va y lo compra. Claro, o sea, empieza a desfilar por todos lados, digo, sí. Números de X-Men, está en The Shield, está en Capitán Cable, Marvel, Cable, o sea, cualquier cosa, Carlos Pacheco presente. Carlos The Shield es un número. Es distinto porque The Shield es una ongoing que plantea Mark Waid, en los que cada número es un unitario. Está entonces bien. Todos los números tienen distintos dibujantes. Pero el uno lo dibuja él. Pacheco dibuja el uno. Claro, el uno lo dibuja él. En un poco lo que había hecho en Green Lantern también. En Green Lantern pasa, arranca y después está, viene. Está como un año, ¿no? O sí, ocho está números con algún feeling de Ethan Van Sciver en el medio. Van Sciver, sí. Pero sí, en Marvel es como eso, hace los dos, tres primeros números de algunas series. Tapas, hace los Avengers estos justicialistas, ¿cómo se llaman los Avengers sociales? Occupy Avengers. Sí, con David Walker. O sea, se sube a todos los carros. A todas. Avengers justicialistas. Sí, los Avengers justicialistas. Sí, y ahí es como que para mí se disuelve un poco la carrera de Pacheco, en el sentido que no hay una obra que vos digas, acá es donde... Quizás en Capitán América con Remender es donde más a mí me gusta, se compromete. No, pero a mí me parece interesante el Ultimate Thor con Hickman. Ah, donde sí. Se iba todo medio a la mierda, ¿te acuerdas del universo Ultimate? Sí. Es verdad que lo de Remender es mejor. Pero en Ultimate Thor con Hickman, donde Hickman todavía era bastante nuevo, sí. Me parece algo raro. Porque él había pegado el comeback con los Ultimate Avengers, con Mark Millar, sí. La saga contra Red Skull, sí. No es muy buena. No. Pero lo de Thor está bueno. Sí. O sea, no es lo más. O sea, digo, no es un arco argumental de Universo Ultimate que lo lees. No. Pero está bien. Sí, yo me acuerdo que lo leí y no me pareció tan genial. Lo compré barato y lo largué. Pero el dibujo estaba espectacular. El dibujo es excelente. Y probablemente de esa etapa en Marvel, quizás lo que más me guste sea lo de Capitán América con Rick Remender. Eso es una maravilla. ¿No? Sí, pasa sí, que sí. Mojaba tan poco en todos claro, lados. Claro, bueno, ahí estuvo no como da... ocho números, sí, ¿no? Ahí estuvo, claro, bastante, estuvo un poco sí, más. Sí. Es la transición entre Romita Jr. y varios dibujantes. Exacto. Sí, sí, sí. Él viene después de Romita Jr. Claro. En esa misma colección del Capi. Claro. Eso me parece quizás lo más interesante. Bueno, él diseña el traje de Sam Wilson como Capitán América, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Que sí, después de, lo termina dibujando pase. Daniel Acuña, si no me equivoco, pero... Pero el que... No, es Stuart Immonen, ¿no es? Stuart Immonen. Remender Immonen. Pasa que, claro, Acuña hace el evento y hace claro. La cosa de Avengers. Bueno, sí, es verdad, hay una maraña de muchos, pero sí. Pero sí, Carlos. El que diseña el uniforme de Sam Wilson como capitán es Pacheco, si no sí, me equivoco. Sí. Así que bueno, ahí también siempre muy activo en Marvel, dándole mucha venta a los cómics donde metía mano. Y su último proyecto fue volver a Arrowsmith. Claro, eso no. Estaba por decir, claro, estaban amagando con volver a Arrowsmith. No sé si no había llegado a salir algún número. Nos estamos olvidando de sí, algo. Sí. Es que el último coso grosso de Marvel, que esto sí lo banco, es el evento con Dan Slott en Fantastic Four, que es la que él se baja por problemas de salud. La maxiserie paralela claro. Al título de Dan Slott. Sí. Ahí Carlos vuelve a tener por primera vez después de mucho tiempo, que ya había hecho Fantastic Four con Tom DeFalco y había hecho el Fantastic Four, un evento o algo, una maxiserie larga, pero es cuando tiene problemas de salud que no la termina sí. Toda él. Entonces como que ahí vos decís, che, esto, qué bajón. O sea, sí, era un All-Star Fantastic Four, ¿no? Porque Slott y Pacheco exacto. Juntos, exacto. Una bomba sí, atómica. Sí, exacto. Bueno, y le quedó en el tintero dibujar la Legión, que él era muy fan de la Legión y nunca la pudo dibujar. Y yo creo que también le habrá quedado en el tintero más obras de autor, digamos. Más cosas en las que él fuera el dueño de los personajes y que no fuera simplemente jugar en universos con figuritas prestadas. Pero creo que siempre fue lo que le gustó, ¿eh? Yo sí. Creo que se casó con esa, le funcionó. Sí. Yo creo que sí, hasta que se dio cuenta lo copado que era tener sus propios personajes cuando crea Arrowsmith con Kurt Busiek. Sí, por eso querían volver. Claro, que durante mucho tiempo estaba esa idea de que iba a ser una novela en prosa con dibujos de él. Sí. Después terminó siendo una miniserie. Sí. Pero después apareció esa leyenda negra de que Carlos se quería retirar de superhéroes y que empezaría a empezar a hacer una nueva etapa de Creator Owned con Busiek. Uh-huh. Porque Busiek justo había terminado de Image con sí. Todo este cambio de títulos. Sí. Que Carlos había hecho pin-ups para Astro City. Sí. Entonces tenía sentido de que, bueno, Pacheco y Busiek nuevos bueno, proyectos. Yo tengo sueños húmedos pensando en una saga de Astro City dibujada hecha por Pacheco. Pacheco, claro. Sí, ¿no? Obvio. Tapas olvidado. De Alex Dios. Howard Chaykin, y ese adentro tipo dibuja que... Pacheco. Obvio, full. Sí, sí, me vuelvo loco. Pero nunca no va pasó. A suceder. No, lamentablemente no va a suceder. Hay un especial que está Carlos, ¿te acuerdas? El sí. Especial de, ¿cómo se llama? Visit Guide. Es el que es como la guía turística. Ese. Sí, sí, hay un especial. El de Howard Dios, sí, están sí, todos. Sí, sí, sí, que están todos. Tal bueno, cual. Eso tendrían que estar todos en la Pero bueno, no pudo ser. Lamentablemente esta enfermedad de mierda le impidió seguir trabajando y finalmente falleció en noviembre también el querido Carlos. Y bueno, quedó ahí su obra enorme, dispersa básicamente entre Marvel UK, DC y Marvel, ¿no? Sí. Alguna cosita en, como guionista en la línea Laberinto de Planeta. Por suerte está prácticamente todo recopilado en libros. No tiene esas historias cortas extrañas, como si, ¿dónde carajo encuentro esto? No tiene. Mucha popularidad también en castellano, digo, sí, Forum, bueno, y Panini, claro, le han sacado han todo. Han vendido fortuna. Y acá en los 90 se conseguían de los dos lados, entonces como que en Argentina como que Carlos Pacheco tiene como una relación siempre también muy, muy conocido, claro, sí, muy sí, cálida. Sí, sí. Y en España ni hablar, en España es un prócer, porque además un tipo muy generoso a la hora de abrirle puertas a toda una generación de dibujantes españoles que querían trabajar para el mainstream yankee, ¿no? Oscar Jiménez, los primeros, claro, Pascual, todos los de la primera época, claro. Todos, claro. No, incluso los de más, después, los de más sí, adelante, los de sí, la camada de Jorge Jiménez y todo eso, que siempre dicen el maestro Pacheco, el genio Pacheco, el capo Pacheco, el dios Pacheco, ¿entendés? Sí. Y un tipo porque muy fan, además. Sí, ¿no? Totalmente. Y sea, muy culto, un tipo con el que vos te sentabas a hablar y el tipo te hablaba de política, de música, de cine, de literatura. Sabía mucho de todo. Sabía Pacheco. Un montón, sí. ¿Cómo era un tipo que se sabía de memoria toda la continuidad de Marvel de los 60 y te podía decir los títulos en inglés de uno por uno todos los episodios de Fantastic Four que escribió Stan Lee en orden? Y además saber tanto de tantas otras cosas. Era un tipo con una con un bagaje cultural muy grosso, muy grosso. Y también muy buen portadista. ¡Ah! O sea, digo, no solo Avengers Forever, yo tengo, ¿se acuerdan las tapas esas de X-Men? De la Society, Fox, boludo. La del 80, la 350, que son las de Joe Kelly y Steve Tisiga. Yeah. Eso es de él. Bueno, sí, lo de, obviamente, Linterna Verde, la tapa de JCA, JLA, todo mucho. En la época en la que estaba en DC, hizo muchas tapas de JCA, de números que no dibuja él, que adentro, no te digo que te querés pegar un tiro, pero comparado con Pacheco, sí, son todos sí, una verga. Adentro estaba tipo Don Kramer, ¿viste? Que el champagne. Sí. Ese era el entintador. Pero el dibujante era Don Kramer, sí, o el otro, ¿cómo se llama? Sadowski. No, Sadowski era bueno. Ah, bueno. Había otro, Leonard Kirk. Leonard Kirk. Te mentían una tapa de Pacheco o de Alan Davis y adentro habría si estaba Leonard Kirk o Don Kramer, la concha de tu madre. Bueno, Pacheco era... no llegó a ser portadista de Capitán Marvel de Peter David también. Sí, claro. Claro, claro, cuando sí, el Capitán Marvel, el Miracleman. Sí, que dibujaba Chris Cross. No, en la segunda época Aaron Lopresti. La verdad que Chris Cross termina en el volumen de cosas. Vos agarrás la tapa de Pacheco ahorita y está Aaron Lopresti. Que cierra con Giffen. Empieza Chris Cross, Aaron Lopresti. Es verdad, y esa tenía todas portadas de Pacheco. Maravilloso. Es el Capitán Marvel Verde. Es genial. Me están cagando esto. Es como ver Thundercats. Viste, ves la intro de Thundercats y dices, uy, voy a ver una cosa maravillosa. Aaron Lopresti. Después empieza el capítulo y te querés El síndrome Peter David. Sí, que siempre termina con dibujantes de la B. Neil Edwards. No, Neil Edwards es horrible, boludo. ¡Qué hijo de puta! Me acuerdo cuando se lo pusieron a Hickman en Fantastic Four, me quería matar. Neil Edwards. Venía de Steve Epting y me pusieron a Neil Edwards, la concha de tu madre. Bueno, nada, recordamos de acá al querido Carlos, un gran abrazo a su gente, a su familia, a sus amigos más cercanos. Una verdadera lástima. Pero por otro lado, la tranquilidad de que es un tipo que fue ídolo en vida, digamos. Fue un tipo que tuvo un enorme reconocimiento en España, en Latinoamérica, como decía Luquitas, obviamente en Inglaterra y en Estados Unidos también fue muy popular. Muy generoso en redes sociales, le preguntabas cualquier cosa, te contestaba, siempre, te tiraba la mejor, siempre. Totalmente. Siempre, siempre. Muy activo en redes. Twitter, Facebook, en todos lados. Activo. Siempre respondiéndole a todo el mundo, muy buena predispuesto. Onda. No, dio infinitas entrevistas, si lo quieren escuchar hablar a Carlos, hay infinitas entrevistas. Obviamente pueden leer la parte que escribió él de Quién quiere ser superhéroe, cuando habla de los superhéroes en España. También con una palabra súper autorizada. Así que bueno, nada, lo queríamos recordar en este bloque y ojalá algún día surjan tipos de ese nivel, ¿no? En el mainstream yankee, que sí, hoy me parece que no hay. Fue un año asqueroso para el mainstream yankee porque Mucha gente se murió. George Pérez, Neil Adams, Tim Sale, Kevin O'Neill, Carlos Pacheco, Tom Palmer, presentadores míticos. Jean-Claude Messier. Este año cómic y historieta. Yo decía de Estados Unidos. Solo de lo que es mainstream ya es un dolor de huevo. Así que bueno, nada, fue un año. En muchos casos, gente relativamente joven, como decíamos. Sí, o sea, no eran ancianos. Sí, el único cantado era Pérez, porque bueno, ya se venía a venir. Sí, pero igual era un tipo joven. Él decidió no hacerse el tratamiento. Él decidió no hacerse el tratamiento, pero también lo mató una enfermedad de mierda a un tipo que tenía 70 años. Digo, podría haber dibujado unos años más. Sí, totalmente. Sí, obviamente. nosotros soñamos, viste, con Joe Kubert, viste, un tipo que se muera arriba del tablero a los 88 años. Y que los últimos 10 años son mejores que los 20 anteriores, ¿no? En la novela gráfica de Sargento Rojo. Claro, que es la gloria. Claro. Nosotros queremos que todos mueran así, viste, casi 90 años dibujando como la puta madre y dibujando. Arriba del tablero se tiene que morir, pero bueno, no suele suceder. Lamentablemente no sucedió así ni con Carlos ni con Kevin O'Neill, pero bueno, los queríamos recordar en este podcast. Así que, bueno, nada, si sos fan de Pacheco hay un montón de cosas para leer, para buscar, y si tuviste la suerte de conocerlo personalmente seguramente vas a tener un hermoso recuerdo de él porque era un tipo muy muy copado. Nos vamos a escuchar un último tema y volvemos con las recomendaciones. Yo lo único consejo que puedo dar en el sentido es que utilicen la estrategia del reloj parado. O sea, que sigan con lo que ellos creen que tienen que hacer y que esperen que un día el mundo coincida con ellos. O sea, básicamente es lo que yo utilicé. O sea, yo dibujaba superhéroes cuando nadie dibujaba superhéroes. O sea, si hubiera aceptado consejos de la gente que me daba consejos, hoy día no sería dibujando superhéroes. Get inside. número 163 y es el momento de las recomendaciones, donde les contamos algunas cosas que hemos leído últimamente y que nos gustaría que también leyeran para descubrir muy buenas historietas. ¿Quiere empezar Fede? Bueno, dale. Adelante. Sí, más o menos. Voy a hacer trampa. Porque la verdad que entre el Mundial y las notas para Comiqueando estuve leyendo solo eso, pero voy a aprovechar entonces para recomendar el último volumen de Saga, que volvió después de tres años de no salir y después de un montón de cosas muy heavy que no vamos a contar, por si alguien no lo leyó, habían pasado al final del tomo 9, justo antes de irse, y hay como un cataclismo ahí en el status quo. Entonces uno agarra este décimo volumen, digamos, sin saber muy bien con qué termina, con, o sea, qué nos vamos a encontrar. ¿Se viene un final o sí? Sí, a ver, está en la mitad. O sea, ya dijo Brian Bogan que termina en el 108. O sea que estamos a mitad de carrera, o sea, un poquito más, digamos. La mitad fue justo antes del hiato. 60. Y ahora arrancamos la segunda etapa, digamos, arrancó la segunda mitad. Yo debo ir por el 36, ponele. Bueno, y este décimo TP, la verdad que está muy bueno, cambian muchas cosas, toman en cuenta el tiempo que pasó en la vida real, pasa en la ficción, transcurre 3 años después, ya tenemos una Hazel como de alrededor de 9 años, bastante más grande, qué sé yo, y está bueno, porque eso ya cambia un montón la dinámica, las cosas, empieza a tener mucho más protagonismo ella por sobre los padres, digamos, y está muy bueno, la verdad que yo tenía un poco de miedo, porque fue mucho tiempo, se sacaron de encima muchos personajes de la primera mitad, digamos, en el último arco pasan un montón de cosas, ¿y ahora qué van a hacer? Bueno, arrancan como medio de cero, digo, aprovechan este tiempo que se tomaron como para presentar varios personajes nuevos, qué sé yo. ¿Vos decís que un lector que nunca leyó Saga puede empezar desde STP y entender todo? Pongámosle que sí. Yo creo que sí, en cierta medida me parece que está un poco pensado para eso, ¿no? Porque después de un parate de 3 años es como arrancar. Un número uno nuevo. Es como arrancar de nuevo. Entonces, si vos arrancás con el 55, digamos, rápidamente te enterás un poco de lo que pasaba. Obviamente hay un par de plots colgados que van a seguir desarrollándose, pero la mayoría se cerraron en la etapa anterior y arranca con muchos personajes nuevos, muchas cosas nuevas. Entonces es un punto de arranque. Digo, siendo una serie tan corta es medio boludo, ¿no? Arrancarlo de acá, anda y arrancala del 1. Pero además por salen ahí rápido los TPs. Claro. No están muy cargados de texto. Por ahí te lees 6 TPs en 2 días. Tal cual, pero si te da mucha fiaca leer los 50 y pico de números, podés arrancar de acá. La verdad que está muy bueno. Sigue, la magia sigue intacta, como diría alguien. Así que la pasé muy bien. Y bueno, eso es toda la recomendación que tengo. Muy bien. Luquitas, te escuchamos. Lo primero que se me ocurre es Heaven's Door, que es un manga de Keiichi Koike. Salió este año, en enero, lo editó Last Gasp. Recomiendo que lo compren ya, porque Last Gasp es una editorial chica que edita manga cuando se le canta el culo. Con tiradas bajas, algo que está de moda en Estados Unidos. Es un tomo de historias cortas de Keiichi Koike. Está buenísimo, o sea, muchas cosas de droga y ciencia ficción. El dibujo es espectacular. El tomo no es como un manga normal, es como un paperback de superhéroes, o sea, es más grande, entonces se aprecia mucho más el arte. Lo segundo, el primer arco de Pepe Carvalho, esta adaptación de novelas de Montalbán, de Hernán Migoya y Bartolomé Seguí, fabuloso, fabuloso total, esto lo está editando Norma, hay 3 álbumes, yo leí el primero, tienen 70, 80 páginas y uno cree que se va a leer rápido, pero no, pues son un montón de viñetas por página. Sí. Y tiene algunos trucos que son muy buenos. Por ejemplo, el escritor original, Montalbán, quería que si alguna vez en sus sueños se hacía una película de este personaje, el protagonista sea Ben Gazzara. Entonces, Bartolomé Seguí hace que en el cómic el protagonista se parezca a Ben Gazzara. Yo me acuerdo haber visto la serie de televisión. Claro, ahí con Eusebio Poncela. Claro. Que estaba muy buena. Bueno. Eran también adaptaciones de las novelas de Montalbán, pero hecha en formato de serie de tele de mediados de los 80 probablemente. Acá sí, la daban en la tele. Sí, acá se pasaba de televisión. Este creo que la daba. ¿Sí? Bueno. Con Eusebio Poncela estaban muy buenas las historias y ahí me hice bastante fan de Pepe Carvalho. Bueno, el cómic es una maravilla. Si encima te gusta Venga Sara, el cine de John Cassavetes o algún director que dirigió Venga Sara, estás todo el día dentro de una peli con Venga Sara de protagonista. El tomo 1 es excelente, empieza y termina. Está muy, pero muy bien escrito y el dibujo de Bartolomé Seguí es increíble. O sea, si ya estaba cebado con lo que había hecho antes, con Hernández Cava en Las Serpientes Ciegas y el otro tomo que ahora no me acuerdo cómo se llama. Las Oscuras Manos del Olvido. Ese, Oscuras Manos del Olvido, lo exacto. Tengo por ahí, pero no me acuerdo. Bueno, esto es un nivel más. O sea, es impresionante. Y la tercera recomendación, Penthouse Comics 27. Penthouse Comics 27 es de lo mejor que existe en la década de los 90. ¿Qué pasa en Penthouse Comics 27? Bueno, el otro día me estaba poniendo... Al día con Penthouse Comics. No, al día con Kevin O'Neill, estaba ordenando a ver qué cosas tenía y Penthouse Comics 27. Penthouse Comics para leer con una sola mano. Claro. Exacto. Penthouse Comics 27 tiene la historia corta, oculta, de la década de los 90, que nadie sabe que está ahí. Big Book of Conspiracies tiene una historia corta en Penthouse Comics 27, que es Doug Moench y Brian Talbot describen la historia de Cannabis Conspiracy. Una historia corta que no tiene nada que ver con el porno, no tiene nada que ver con el sexo. Es una cosa siniestra, oscurísima, hiper mala leche, digna de Paradox Press, publicada ahí. Así que si les gustó el Big Book of Conspiracies y chapean con Doug Moench, con Brian Talbot y con un montón de cosas, bueno, Penthouse Comics 27 tiene esa gema de poder. Hacerle una dimensión unitaria de eso. Sí, obviamente en algún momento va a ver. Por favor. Pero maravillosa, con un final siniestro, super Moench, el dibujo de Brian Dios es espectacular. ¿Cómo fue a parar eso ahí? Es la pregunta. ¿Cómo fue a parar eso ahí? Bueno. Porque era la época en la que la dirigía... este pibe inglés, ¿no? Dave Elliott. No, a mí, yo también pienso en lo que le pasó a Alan Moore con Tomorrow Stories cuando le prohibieron la de Cientología y la sacó en Top Shelf. Sí. Pero como uno ve Paradox Press y ve la de Big Book of Conspiracy, que tiene historias súper oscuras, ¿qué habrá pasado o por qué no entró? Esta historia es muy heavy, pero no dice nada raro comparado con las que se habían publicado. O sea, se mete con Randolph Hearst, se mete con todos los políticos grosos, pero no nada extraño. Y bueno, después de las cosas que estuvimos hablando de Carlos y de Kevin O'Neill, más allá de, obviamente, Avenger Forever, JLA, JSA, de Kevin O'Neill, sí, busquen Penthouse Comics 14 y Penthouse Comics 30, porque está lo de Witchcraft, que es una rareza, todo pintado como Martial Law, que está buenísimo, lo escribe Tony Skinner. Y además de eso, bueno, en las Penthouse Comics de esa época hay muchos dibujantes increíbles. Está Steve Dillon, Giffen, Kevin Maguire, Alan Davis. Porno de Alan Davis, sí, boludo. Porno de Alan Davis. No, Gray Morrow. Hay bocha de autores increíbles que nunca te imaginarías en Penthouse. O sea, tipo Kevin Nolan. Kevin Maguire. Sí, lo he mencionado. Sí, de todo. Entonces, como es una sorpresa. Y después también hay un par de impresentables, obviamente. Pero sí, y con eso... Con eso también. Muy bien. Bueno, ahora te toca a vos, Andrés. Me toca a mí. Bueno, yo empiezo con Rocky Keegan, de Ray Collins y Gerardo Canelo. No me gustó tanto cuando lo leí de pendejo a los 11, 12 años en la Nippur Magnum, pero me gustó mucho. El dibujo de Canelo está buenísimo. Al principio no. Digo, al principio son infinitos cuadros por página, recontracargada de texto cada página, y los dibujos de Canelo son como estampillitas chiquititas que rellenan los poquísimos espacios que deja el texto. Después, a partir del séptimo capítulo, ya tienen menos cuadros por página. Son cuadros un poco más grandes en los que Canelo puede dibujar un poco más. Pero igual nunca es el dibujo el que relata, siempre es el texto, ¿no? El dibujo, sí, como claro, que acompaña. Típico de Columba. Pero me gustó, está planteado como una especie de telenovela interesante. Está bastante bueno, quiero el segundo libro. Y nada, es un personaje muy entrañable, digamos, Rocky Keegan. Muy clásico, sí, ¿no? El típico héroe bueno, noble, copado, respetuoso. Te tiene que gustar también eso. Me gusta mucho el dibujo de Canelo, me parece que es un tipo que tenía como la formación de escuela clásica, como si fuera, no sé, un García López, pero también le gustaba esa estética de mancha, de pincel más fuerte, tipo Alex Todd, ¿viste? Y es un muy buen combo. Después leí Peter Pan y Wendy, la adaptación del clásico de James Matthew Barry que hicieron Tomás Wortley y Franco Biglino. Sí. Está muy buena. Si sos un pibe de 10 años, esto te parte el orto, porque tiene una estética así tipo manga. Tipo como de anime moderno, con un color hermoso, muy buena narrativa. Biglino dibuja muy bien. Le pone todo el huevo. El guión está muy bueno, no deja nada afuera en, no sé, 70, 80 páginas, no sé cuántas tiene, 80 y pico de páginas, está todo. No es una síntesis para que entre. Está años luz de esas adaptaciones de clásicos de la literatura y de la mitología que te vende Latin Books, ¿viste? Que te hacen esos mamarrachos de sintetizarte en 40 páginas una obra de la puta madre, tipo, no sé, la Ilíada. Sí. Bueno, ponen autores buenos, ¿viste? Por eso está, no sé, Diego Agrimbau, autores buenos que los contratan para hacer eso, o Marto Túnica hizo algunas. Sí, claro. Bueno, ponen autores buenos a hacer eso y no tienen alma, como bien dijeron recién. Pero esto es otra cosa, esto es con mucho amor, con mucho huevo, con mucho respeto, es algo hermoso para leer uno así en 25 minutos y después dárselo a un pendejo, ¿no? Sobrino, sobrina, hijo, hija, mascota bípeda, a quien quieran, le quedan como unos reyes. Después, ¿qué más quería recomendar? Bueno, leí un libro que me pareció más raro que bueno, que fue Caricature, una recopilación de historias cortas de Daniel Clowes de fines de los 90, que tiene historias cortas que habían salido originalmente en 8-Ball. Y es cuando pega el salto, digamos, Clowes, de desprenderse todos esos elementos fantásticos y bizarros y de conceptos así como muy retorcidos, muy David Lynch, inentendibles, para hacer historias más slice of life, que tienen esa onda como de Adrián Tomine, que por ahí las historias terminan cuando el conflicto todavía no se terminó de resolver, ni a veces ni de desarrollar, que son mucho más como estudios de personaje, ¿no? Siempre con un monólogo interior de los personajes donde los vas conociendo y te vas copando con personajes que incluso son gente de mierda. Así, ¿por qué me estoy enganchando con un personaje tan hijo de puta? Pero está muy bien contado, mucho texto, cada historia de 10 páginas tiene más texto que un TP de ahora de Marvel. Y el dibujo de Klaus, que es fabuloso. No me gustó tanto, me parece que esto lo va a depurar mejor, lo del slice of life, un poquito después, cuando llegue la época de David Boring y demás. Acá es como que está probando y hay cosas que, no sé, viste, el tema de no resolver los conflictos o de plantearlos de una manera tan rara, capaz no me termina de gustar. Pero hubo historias cortas que me gustaron mucho también. Leí otro libro de Muñones, sigo comprando libros de Deux, soy un hijo de puta. En este caso, Cabeza de Dibujante, un libro que produjo Fierro, pero editó Muñones con historietas que había hecho Gustavo Sala para la Fierro Digital. Estás armando el guantelete, vas juntando las gemas de Muñones. Claro. Me faltaba la gema del humor. ¡Qué horror! Dibujado por Ron Lim. Claro. Me faltaba la gema del humor, que era Cabeza de Dibujante. Claro. Me cagué de risa con Cabeza de Dibujante, nunca lo había leído en la Fierro Digital, que nunca había leído en general. Me divertí mucho, muy buen libro de Gustavo Sala. Bastante chota la edición, un color que mucho no me gustó, pero la tapa es un asco. Está hecho por Muñones. Pero las historietas me gustaron mucho. Una gema absoluta que descubrí es Nuevo Mundo o New World, de un autor brazuca que se llama David Jesús Viñoli. Es una historia hermosísima, que transcurre en la época en la que vienen los portugueses a conquistar Brasil, ¿no? La protagonista es una aborigen de Brasil que se encuentra con un esclavo negro hecho mierda en el medio de la selva, y cuando lo trata de ayudar se da cuenta que ese esclavo negro es propiedad de un portugués que la viene a cagar a tiros a esta mina porque dice, ¿qué tocas mi negro? Esto es mi propiedad. Y empieza como todo una especie de choque de culturas entre negros de África, aborígenes de Brasil y portugueses de Europa que vienen a quedarse con todo. Es excelente. Tiene elementos fantásticos, tiene aventura, tiene introspección, tiene romance. Es muy, muy interesante. Está dibujado como la puta madre. Y hay posibilidades de que una editorial argentina lo publique el año que viene acá. Esto lo sacó Arcaia en Estados Unidos y creo que D-Books en España, pero no está editado en Brasil. Es de un autor brazuca. Yo te iba a decir si era una edición brasilera. No. Yo leí la tengo la edición Yankee. Y existe en Estados Unidos y en España, pero no existe en Brasil. Por eso es un autor brazuca que no es tan conocido en Brasil porque vive en Londres hace muchos años. Evidentemente el tipo ni debe haber mostrado el proyecto a las editoriales de Brasil. Directamente enganchó una editorial de España y una de Estados Unidos y dijo, listo, chau. ¿Cómo se llama? New World. No, el autor. David Jesús Viñoli. Como el pollo Viñoli. O Polo Viñoli. Claro. Pero con dos L's, es Viñoli. Pero se escribe muy parecido al pollo. Sí, sí, sí. Después, ¿qué más tengo para recomendar? Tanto Diego como Gonza recomendaron en podcast anteriores Serie B de Andrés Leiva. Ah, sí. Ahora te llegó a vos leerla. Ahora me tocó a mí, sí. Yo viste, soy como el nene más chico de la familia que usa la ropa que ya usaron los hermanos, no. Pero 3 años después. Bueno, me tocó ponerme la pilcha de Serie B. Me gustó muchísimo, recomiendo muchísimo este libro. Me felicito a mí mismo por haberlo comprado, porque era un libro del que yo nunca había leído ninguna reseña. Simplemente lo vi en un estante de una distribuidora y dije, lo quiero. Me encantó, un laburo hermoso de Leiva. Encima le leí yo el libro a él. Y la cura también. Sí. Le llegó el libro que compró primero, la leyó último. Sí, y suele suceder. Nada, lo recomiendo muchísimo si son fans del cine o de la buena historieta o del propio Leiva. Eso pasa cuando sos un deforme que apila los libros y los lee en el orden que los compra, consigue, en lugar de darle prioridad. Sí. Claro, obvio, obvio. Y después, como para ir terminando, leí el segundo y último tomo de Crónicas de la Era Glacial, de Shiro Taniguchi. Me encantó. Es una lástima dónde termina, porque es obvio que era para seguirla la serie. Aparte, Taniguchi y Metalurland. Totalmente. Taniguchi en un momento parece Los Jardines de Edena. Sí, el argumento, claro, es muy parecido a una de las historias de Los Jardines de Edena, cuando el bosque cobra vida y se, sí, empieza a comer cosas. Eso yo ya lo había leído con Atán y Estel, digamos, ¿no? Sí, sí, y de pronto me lo cuenta Taniguchi desde otra óptica, con otra estética, obviamente. Me encantó. Él en el posfacio del segundo tomo cuenta que la idea de él era seguir el libro, seguir la saga, pero por un problema de la editorial que publicaba la revista, no se pudo seguir. Y no es que te deja en bolas. Cierra como un arco, digamos. Podría seguir y podría no seguir, pero está excelente. La verdad que me divertí mucho. Pero además, como es una serie ongoing, el tipo pega los volantazos de las series ongoing, ¿viste? Lo que parece ser el conflicto en el primer libro ya no es el conflicto en el segundo libro, y si se hubiese dado un tercer libro, iba para otro lado. Y el dibujo, que es salvaje. Es impresionante. O sea, muy buenos asistentes, metaficción de Metalurland, de cómic francés, narrativa increíble. No, década de los 80, prendido fuego. Esto es, sí, creo que fines de los 80 o 91, por ahí. Es increíble el dibujo, la verdad que lo recomiendo muchísimo, porque además es Taniguchi haciendo ciencia ficción al palo, cosa que nunca había hecho. O sea, ya vimos a Taniguchi hacer historieta histórica, romántica, western, aventura. Sí, sí. En esa época todavía no he hecho. Pero ciencia ficción, Taniguchi, viste, no sé, Ícaro capaz es lo más parecido a ciencia ficción. Que mucho más tarde. Mucho más tarde y con otra onda. Esto es ciencia ficción, como bien decía Luquitas, muy Metalurland, y demostrando su fanatismo por Moebius, además, sí, porque ya te digo, es una obra muy pariente de Los Jardines de Edena. Bueno, y retomé saga, como te contaba, como contaba recién, cuando hablaba Fede, me tocó leer el tomo 6, que es el que llega hasta el 36. Me está gustando mucho, la verdad que muy lindo. Y ¿cuál es ese? ¿El 6? Sí. El que X cosas pasan, no sé, no me acuerdo. Ah, no te acordás, buenísimo. Yo le pregunto. No me acuerdo, lo leí hace unas semanas. Hay, no sé, no me acuerdo. Pero me pasó lo mismo que me pasa siempre. Ah, es el de la cárcel, ¿no? Sí. Es el que cierra el arco de la cárcel. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está, sí, sí. Es el que cierra el arco. Ella está con la abuela. Ella está con la abuela presa. Con una mina que en realidad tiene chota. Sí, sí, sí. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, es ese arco, sí. Muy impactante, pasan un montón de cosas. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Y después leí algunas cosas más que, bueno, no tengo tiempo para recomendar, pero que están buenas. No se sientan ofendidos si no estoy nombrando a alguien, que yo me gustó mucho el dibujo de Liniers en El Fantasma del Faro, me gustó mucho el guión de Johnny Krenovich y Marto Maceo en el Manta 6. Hay muchas cosas que hay. ¿Está Tulo? ¿Cómo? ¿Está Tulo? Está en mi blog, sí, claro. Me gustó mucho el dibujo de Andreas Martens en Azteca, un hermoso libro. Así que bueno, algunas cositas más que tengo por ahí, pero no me quiero poner a ahondar porque ya estamos muy idos a la chota de tiempo. Así que vamos a ir cerrando. Tenemos otro podcast en diciembre sobre muy fin de año, en el que vamos a estar de nuevo acá. Ahí les vamos a contar, entre otras cosas, qué viene en el número 6 de Comiqueando Digital, en el que estamos laburando un montón. Y tendremos también otros contenidos alucinantes como para cerrar un gran año del podcast, como siempre. La Comiqueando Digital 6, les anticipo, se viene un podcast exclusivo, detonador. Devastador. Uno de los más divertidos que hemos hecho, brillante, con la participación de grandes estrellas del firmamento de Comiqueando. Se tuvo que haber filmado. Se tuvo que haber filmado, incluso con los panelistas desnudos. ¿Cómo lo hicimos? Como lo hicimos, por eso, sí, para... para aprovechar, para que no se perdieran ningún detalle carnal de los que estaban sucediendo. Muchísimas gracias a toda la gente que se acercó en los últimos eventos en los que estuve, en San Luis, Mendoza, Concordia, Pergamino, a decir, loco, yo escucho siempre el podcast, yo miro siempre el canal de YouTube, yo lo sigo siempre en el sitio. Muchísimas gracias a todos. Nos llena de alegría que gente de todo el país siga con atención lo que nosotros estamos haciendo. Así que bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias, Luquitas, por haber venido esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. No, por favor. Muchas gracias, Gonza, también. Y bueno, gracias a ustedes por haber escuchado hasta acá. Que ojalá le hayan pasado muy bien. Háganos el aguante en los últimos días de diciembre, que habrá un nuevo podcast. Y nos seguimos leyendo en el sitio web, en el canal de YouTube, en la Comiqueando Digital. Por ahora no vamos a hacer más los Comiqueando Interview hasta que no logremos encontrar otro formato que funcione mejor. Pero en cualquier momento aparecerá una alternativa. Será hasta un... bueno, también nos pueden escuchar a Gonza y a mí en Distinguida Competencia, que cada 15 días estamos explorando los grandes hits de DC y no tanto, entre el año 2000 y el Flashpoint, rescatando algunas obras que quizás no mucha gente conoce. También mucha gente me habló de ese podcast. Me dijo, los escucho siempre, estoy descubriendo obras muy copadas gracias a ustedes. Sí, a mí también. Así que, bueno. Un saludo a Nico Brondo, que también siempre nos escribe por el podcast. Muy bien. Gracias a todos los que nos siguen también en esa locura. Un abrazo para todos, que terminen muy bien el mundial, que termine muy bien el año, y será hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.